FM Los Coihues. Familias de la Escuela 324, chicos y chicas, personal de la escuela, lamentablemente tenemos que decir que el programa arranca en este momento. Se asustaron, ¿qué tal? Muy buenos días, y aquí estamos arrancando con un programa de la Escuela 324, la voz que nos une en el aire de FM Los Coihues 105.5. En esta modalidad que hemos adoptado para continuar con el programa, estamos aquí en el estudio. Para los que nunca escucharon, les contamos que este programa normalmente otros años es realizado por los chicos y las chicas de la escuela, pero a partir de este año, por situaciones que todos conocemos, nos hemos tenido que adaptar. Así que en el estudio, en el día de hoy, yo estoy del lado de los controles, y en el estudio están en el día de hoy Silvina Damiano, profesora de plástica, y Mercedes Romero, profe de música. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va? Buen día, Fabián. ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto. Perdón por la equivocación en el nombre, pero mire la letra que me pusieron acá en el guión. Mire lo que es esto. ¿Cómo anda, Mercedes? Muy bien. Buen día, Fabi. Buen día, Silvi. Buen día a todas las familias, a los chicos, a las chicas de la escuela, a las familias que nos acompañan desde la distancia. Porque viste, Fabi, que acá esta radio es famosa, y sobre todo los jueves a las 11 de la mañana. Es así, es así. Estamos arrancando con este programa en el día de hoy, luego de una semana en que tuvimos que pasarlo. Me imagino las expectativas de la familia, ¿no? Lo que debe haber pasado el jueves pasado en cada una de las casas aquí en Los Coihues, en los lugares donde llega esta radio a través de internet, porque la radio la podés o escuchar por antena en el 105.5, o también la podés escuchar por internet poniendo en el buscador de la compu, en el celu, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Así que me imagino lo que debe haber sido. En realidad fue a propósito, sí, para crear más expectativa. Así y es, ahora sí, arrancamos. Bueno, ¿con qué vamos a estar en este día de hoy tan, tan especial para el programa, para nuestra radio y para los chicos y las chicas especialmente? Bueno, hoy tenemos un programa muy especial para homenajear a todos los chicos y las chicas de séptimo grado de nuestra escuela que están terminando ya en días, minutos, segundos, su escuela primaria. Así es, así que hoy el programa es en homenaje a ellos y a ellas, que van a ser los protagonistas de este encuentro. Pensamos un montón en ellos en estos días, con todos los docentes, con todas las docentes, y preparamos un montón de momentos lindos. Sí, hoy vamos a escuchar anécdotas de su paso por la escuela, adivinanzas para que puedan reconocerse y reconocer a sus compañeros. También tenemos un montón de mensajes que nos hicieron llegar las familias de acá y de muy lejos. Y tenemos algo de poesía y algunas cositas más que no les voy a contar en este momento, porque si no, no tiene emoción. Y usted sabe también que vamos a tener sorteo, ¿no? ¿O no? Yo voy a decir lo que corresponde a la radio. Ustedes, si quieren mantener ahí la expectativa un rato más, vamos a estar sorteando el medio kilo de helado de jauja, que sorteamos cada 15 días, y por otro lado los dos bonos de 300 pesos de Hecho en Los Coihues, que son los emprendedores de aquí del barrio Los Coihues y zonas cercanas, que nos dan para sortear estos dos bonos de 300 pesos. Buenísimo, Fabi, pero además hay otro sorteo más que tenemos. ¡Epa! ¿Quieren escuchar? Sí, cómo no, cómo no. Vamos, entonces, dejémonos de tanta expectativa y a ver si se pone a trabajar, señor operador. Hola, buenos días a todos, la audiencia, a los chicos. Les quiero contar que en este programa vamos a sortear 3 pizzas integrales, 3, y 2 medias docenas de medialunas integrales, recién horneaditas. Así que, a llamar, y muy, muy buena suerte para todos. Un beso y un abrazo. ¡Qué bueno! ¡Qué buenos premios que tenemos hoy, entonces! Muy bien, a llamar entonces y dejar sus mensajes. Bueno, y además quiero contarles que la música que nos va a acompañar hoy durante el programa es a pedido de los propios chicos y chicas de séptimo grado. ¿Escuchamos los pedidos, Fabián? Sí, vamos, pedidos musicales en el aire de los de la DJ hoy y las DJs. Hola, Radio de los Quehues. Mi nombre es Amaro Escalada y quería pedir si podían pasar la canción Believer de Imagine Dragons. Hola, mi nombre es Ismael, de séptimo grado, de la Escuela de los Quehues. Quiero saludar a mis compañeros y compañeras y dedicarles una canción que me gusta, de los Pericos. Se llama Como un Gavilán. Hola, soy Kiari, de séptimo grado. Me gustaría mucho escuchar mi canción favorita. Se llama Firebrock, de Katy Perry. Hola, soy Eric, y mi canción favorita que me gustaría que pasen es Sword Art Online, Opening 1, Crossing, Fial Dama. Hola, me llamo Luca, y me gustaría que escuchen Time, de Toby. Hola, soy Carla y me gustaría escuchar la canción de la banda AJR, Don't Throw Out My Legos, que sería en español, No tires mis Legos a la basura. Hola, mi nombre es Irupe Itkin y quería que pongan Moral of the Story de Ash, por favor. Clap along if you feel like a room without a room. Estamos ahí tratando de comunicarlos con la directora de la escuela. Vamos a probar. Bueno, ahora sí, entonces estamos con Jorgelina. Jorge, ¿estás por ahí? Hola, Mer, acá estoy. Hola, Jorgelina, nuestra querida directora de la escuela, que por supuesto tiene muchas ganas de estar acá en el programa y darles unas palabras a los chicos, ¿no es cierto, Jorge? Sí, bueno, darles unas palabras, no sé, pero yo quería hacer un homenaje a los chicos y las chicas de séptimo con quienes compartimos tantas cosas a lo largo de estos 9 años. Este grupo arrancó en la sala de 4, ahora ya no vamos a poder decir más eso en breve, pero bueno, tuvimos el privilegio de compartir con ellos y con ellas 9 años, este es el 9º. Un grupo que fue cambiando bastante. Hay 19 chicos y chicas que empezaron en aquella sala de 4, después el grupo se fue moviendo. Cosa rara, porque no, hasta ahora no había ocurrido tanto movimiento en los grados. Compartimos campamentos por todos lados, acá en el fondo, en Villa Apla, en la 310, en Colonia Suiza, en Villa Yanquín. Fuimos a escalar. Juntamos menta tantos años hasta que tuvimos que dejar de juntar el año pasado. Fuimos a la estancia San Ramón, subimos al López, anduvimos en kayak. Este grupo inauguró la Feria de Ciencias para la Escuela 324 y participó en la feria local, en la Feria de las Grutas provincial y llegó a Buenos Aires con su excelente trabajo. Fue un grupo que trabajó junto a Graciela Puig de Massa, a Romina Gauna, a Marcela, a Eli, por el nivel inicial. Luego trabajó con Mecha, con Betty, con Rocío, con Flor 2 años, con Raúl, con Miriam, con Gustavo, con Juaco, con Silvia, con Claudia, con Roxana, y ahí con Gra también acompañando. Y con Caro, que es parte de la escuela ya después de estos 9 años, ¿no? Y Laurita también es parte de este grupo. Y también tenemos que mencionar a las familias que han acompañado a estos chicos y a estas chicas. Y hoy dos familias que han estado presentes a lo largo de muchos años en la escuela también egresan. Acá tenemos a nuestra consultora de cabecera que deja la escuela como familia, Sara, y Mari, la presi de la COPE, que también tantos años ha trabajado por la escuela. Como tantas otras familias que como no egresan, todavía no las vamos a despedir. Así es, pero es cierto que nos han acompañado durante un montón de tiempo en la escuela. Sí, después están las profes de plástica, música, educación física. Bueno, han pasado un montón. Y todos estamos felices de haber compartido con este grupo del que aprendimos un montón de cosas. Hemos renegado bastante también y hemos aprendido un montón y disfrutado. Así es que buen programa y gracias por haberle puesto el cuerpo a la despedida de séptimo, cosa que no es fácil. Muchísimas gracias. Bueno. Y buen programa. Bueno, gracias, Jorge, por estas palabras que seguramente los chicos estaban esperando. Y bueno, y ahora seguimos con el programa. Dale, te mandamos un beso, Jorge. Igual seguís con nosotros, ¿no es cierto? Claro que sí. Beso. Un abrazo beso. Grande. Continuamos en el programa de séptimo grado de La Voz que nos une. Y aquí en este aire, usted sabe que les cuento, Silvina, les cuento, Mercedes, que ya que vamos a estar haciendo sorteos en algún momento, yo tengo que poner a la locutora oficial de este programa, porque si no, sabe que a mí se me arma. Hola, soy Emilia de séptimo. 2, 9, gato, 7, 8, gato, 0, gato, 0. Ahora sí, cumplido los compromisos con la locutora, arrancamos con la voz que nos une nuevamente. Bueno, Fabi, ¿sabés que tenemos un juego para el programa de hoy? Es una especie de acertijo. Vamos a ir escuchando a lo largo del programa las descripciones de nuestros chicos y chicas de séptimo, a ver si ellos pueden reconocerse o reconocer a sus compañeros o compañeras. ¿Sí? Durante todo el programa vamos a ir haciendo tandas, porque si lo hacemos todo junto, todos los audios que tenemos va a ser muy largo. Así que vamos a ir escuchando de a cinco y después les vamos a dar un ratito para que puedan llamarnos a la radio y decirnos si se reconocieron o reconocieron a alguno de sus amigos y amigas. ¿Te parece? Arrancamos entonces. Entonces pueden mandar audios. ¿A qué teléfono, Fabi? 2944-784040. Audios de WhatsApp o mensaje de texto, y también los vamos a estar anotando para los sorteos. ¿Arrancamos entonces con la primera tanda? Vamos nomás. Hola, soy Lea. Este compañero o compañera de quien les voy a hablar le gusta el color turquesa. También le gusta el fútbol, especialmente atajar. Le gusta escuchar Imagine Dragons y pasa más tiempo con Irupe, Nicolás, Dante, etc. ¿Quién será? Hola, soy Luca de sexto grado. Y hoy voy a describir a una compañera que le gusta mucho el color turquesa claro. Le gusta dibujar. Su canción favorita es Firework de Katy Perry. Y quiero mucho a su familia, amigas y amigos. Hola, ¿cómo andan? Soy Vicente. Les quería describir a un compañero. Y para eso vamos a ver qué cosas les gustan. Tengo entendido que le gusta mucho esquiar, saltar, jugar a la compu y a la play. Tengo entendido también que le gustan las canciones de Undertale, que es un juego Undertale, claro. Le gusta estar con sus amigos y con sus familiares. Y algo que también le gusta son los colores naranja y el violeta claro. ¿De quién estaré hablando? Hola, soy Rocío y quiero describir a una alumna muy hermosa, a quien le gusta el color morado. Le agrada mucho dibujar y pintar. Su grupo musical favorito es Blackpink y disfruta mucho de estar con su familia. ¿Quién será? Hola, soy Mayra. Voy a representar a una compañera que las tiene las siguientes descripciones. Su color favorito es el rosa gold o rosa común. Su cosa favorita es cocinar y nadar. Su famoso favorito es Dua Lipa y le gusta pasar tiempo con su hermana. ¿Quién será? Estás escuchando el programa de Escuela 34. Bueno, y mientras esperamos los mensajes, a ver si reconocieron de quién estaban hablando, vamos a escuchar un tema de los pedidos por los chicos. Blindsided, addicted, thought we could really do this, but really I was foolish. Hindsight, it's obvious. Talking with my lawyer, she said, where'd you find this guy? I said, young people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me, that's the moral of the story, babe. Turns into a bad dream when running wild. turns volatile. Remember how we painted our house just like my grandparents did? So romantic, but we fought the whole time. Should have seen the signs. Well, talking with my mother, she said, "Where'd you find this guy?" Said, "Some people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end it's better for me, that's the moral of the story, babe. I just need to tell you all. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just engaged. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end it's better for me, that's the moral of this story. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end it's better for me, that's the moral of the story, babe. Y ahí pasaba el primero de los pedidos musicales del día de hoy. ¿Qué estábamos escuchando aquí en el aire de este programa de La Voz que nos une? Moral of the Story, Ash. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Bueno, Fabi, contanos si tenemos algún mensajito, a ver si adivinaron, si se reconocieron en estas descripciones que escuchamos. Tenemos mensaje, primer mensaje de audio. Soy Margarita y quiero de primer grado y quiero saber la consigna para el del sorteo. Chau. Opa, vamos a decir, ¿hay consigna para el sorteo? Directamente es que llamen y los anotamos. Que llamen y los anotamos. Bueno, tenemos entonces, sorteamos medio kilo de helado de Jauja, dos bonos de 300 pesos de hecho en Los Coihues. ¿Y cuáles eran los otros premios? Y las otras eran las pizzas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos más mensajes. Dice, hola, soy Lico. Ahí está escribiendo Lico, que justo recién salió al aire. Sí, la escuchamos. Lico. Así que ahora vamos a estar leyendo su mensaje. Primero, anótenme para el sorteo, dice Amaru. Anótenme para el sorteo. Ustedes pueden ir anotando ahí. Yo había dejado una lapicera y una anotadora ahí por algún lado. Entonces, tenemos a Amaru primero. Ahora, tengo otro acá, dice. Ah, bueno, Amaru que agradece porque la estamos anotando. Otro mensaje. Quiero participar del sorteo y mando un audio. Hola, soy Eric. Qué buenísimo programa. Me está encantando. Y agradezco mucho a los profes y a Jor por estar junto a mí en la primaria, en este camino que es tan importante en la vida de cualquiera. Sería la primaria, que es en donde cuando terminas la primaria te vas de la niñez y empiezas a estar en la adolescencia o en la preadolescencia. Y gracias a todos mis compañeros por acompañarme en mi camino, en la primaria, a mis amigos, a todos. Gracias por estar acompañándome en mi camino, en este camino de la primaria que es tan importante. Siempre recordaré la primaria con un gran recuerdo como un éxito. Me encantó y tengo unos hermosos recuerdos de la primaria. Y quiero contarles una anécdota. Que es que me acuerdo cuando en educación física había una forma de correr que era correr, creo que era el paso del soldado o algo así, que parecía como cuando corres en Minecraft, y con mis amigos y algunos otros compañeros decíamos correr como Minecraft o algo así, y nos poníamos a correr como tipo en el juego y era re gracioso. Y gracias a Fabi, Graciela, a todos ustedes que también me estuvieron acompañando. Gracias a Fabi por ayudarme a poder estar en la radio, por guiarme, o sea, por guiarme y y enseñarme a cómo estar en la radio. O sea, gracias a Fabi por dejarme estar en la radio, por todo lo que nos dio. Muchas gracias a todos. Besos. Y bueno, no reconocí a muchos de mis compañeros, pero creo que al que se le pasa cantando Undertale y al que le gusta, bueno, esa persona creo que es Nacho. Qué grande, Eri, qué grande. Un abrazo grande, muchas gracias, Eri, por los saludos. Me hizo poner colorado, me hizo lagrimear aquí en la radio. Un gusto haberlo tenido aquí de compañero de radio, Eri. Y bueno, sepa usted y todos y todas que la radio de aquí en más es de ustedes para cuando quieran venir a hacer un programa. Así que un saludo enorme. Gracias, Eric, por tu mensaje hermosísimo. Se nota que estás muy agradecido y nosotros, la verdad, que compartimos unos años muy lindos con vos y también aprendimos de vos. Y en cuanto a la adivinanza, me parece que no acertaste. ¿No era Nacho? No, la verdad que no. Bueno, va a tener que volver a llamar, Eric. ¿Qué va a hacer? Pero lo anotamos igual para el sorteo, ¿no? Sí, ya está. Claro. Muy bien. Bueno, tengo más mensaje. Hola, soy Santiago. Quiero participar del sorteo. Anote. Tengo más. Hola, soy Nano, un chico nuevo de quinto y quisiera participar del sorteo. ¿Cómo no, señor Nano? Usted también está anotado. Bienvenido a Nano, además que hace poquito nos acompaña en la escuela. Tengo otro. Hola, anóteme para el sorteo del helado, please. Mi nombre es Naima Lema. Estoy diciendo bien, ustedes corríjame, porque me olvidé los anteojos de leer mensajes hoy. Tengo otro de audio. Hola, soy Margarita de primero y quiero participar para el sorteo y les mando un beso gigante, enorme a los chicos de séptimo que están ingresando. Chau. Y a ustedes, señores de la radio y señoras de la radio también, por darnos un maravilloso programa. Bueno, muchas gracias, Margarita, por tu mensaje. Ya estás anotadísima. Buen día para todos. En este programa tan especial quiero felicitar a los y las estudiantes de séptimo y mandarles muchísimos besos. Desearles que sean muy felices en todo lo que elijan. Están muy grandes, dice. Abrazote gigante, Pau. Compartí con varios de ellos hermosos momentos en el Leru Leru, manda Pau. Así que ahí está mandando un saludo también. Tengo otro. Un inmenso cariño para este séptimo hermoso. Los escuchamos con Anouk, Gianni, Ivy y L. Soy Chiari. Me encontré. Una de las descripciones es de mí, dice. Muy bien, Chiari se encontró. Qué bueno, no me daba cuenta yo. Bueno, una descripción es de mí, dice Chiari. También anótennos para el sorteo. ¿Cómo no? Ya la estamos anotando a Chiari también. Hola, soy Irupé. Se escucha muy bien, dice Irupé. Lo logramos. Qué el bueno. De la adivinanza que dijo Lea es Amaru. La de la segunda adivinanza es Kiara. Y yo quiero participar del sorteo, dice Irupé. Qué lindo programa, dice Irupé. Bueno, muchísimas gracias, Irupé, por todos los saludos. Tengo otro mensaje. Primero doy acá el mensaje para anotar. Quiero anotarme para el sorteo. Yuli de séptimo y manda también audio. Hola, soy Yuli de séptimo. Está re lindo el programa. Y a los dos primeros compañeros que nombraron, adiviné que era el primero Mario y el segundo Kiara. ¿Está bien? Hola, soy Mateo. Y les quería mandar un saludo a mi hermana que egresa. Y a las amigas que eso es Uma, Bianca y Rochi. Y quería participar del sorteo. ¡Chau! Lo notamos a Mateo también, entonces. ¿Estaba bien la que había adivinado antes? perfecto. Juli reconoció a Maru y a Chiara, Iru también, y Chiara se reconoció a sí misma. Y acá Juli de séptimo dice, y Chiara y Iru también, me agrega, que me imagino que deben ser por los audios que salieron. Sí, está bueno familias. Este juego, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Me gustó. Bueno, quedaron tres sin resolver. ¿Tenés sí. algún audio más? Sí, espere que tengo un mensaje más, que si no después me quedan colgado. Hola, quiero participar del sorteo. Soy Santiago, dice Santiago, que es el mismo, ¿no? El que manda el mensaje. ¿Es el mismo? Tengo otro. Hola, FM Los Coibos y estudiante de séptimo grado de la 324. Mi nombre es Gisela Tórtora y soy la hermana más grande de Chiarita. Les mando este mensaje a Tuti y especialmente a mi hermana para decirle que son muy valientes y les admiro muchísimo. La fuerza, la paciencia y la tenacidad con la que vivieron este año es maravillosa. Les felicito. Y a Chiarita además le digo que la quiero tantísimo. Abrazo para toda la comunidad, nos dice ese mensaje. Tengo otro más. Hola, somos los tíos y primos de Gapi de Estados Unidos. Y le queremos desear lo mejor en su nueva etapa que empieza. Felicidades. Qué grande, nos están escuchando de Estados Unidos. Cómo bueno. ¿Irá subtitulado el programa a Estados Unidos? Tengo otra. Hola, soy Kaya de sexto. Les mando un saludo a todos los de séptimo y anótenme para el sorteo. Tengo otro. Me puse a pensar y creo que el compañero es Jano, dice Eric. ¿Le habrá pegado ahí? Sí, vamos, Eric, todavía. Es Jano el que describió Vicente. Y nos quedaron dos más. Sí, espere, que tengo. Ah. El primer audio es Amaru y el segundo es Chiara. Anóteme para el sorteo, dice Lico. ¿Está bien? Está perfecto. La pegó Lico también. Un abrazo grande a Lico. Tengo otro. Hola, soy Rochi de séptimo y solo reconocí el segundo audio, que es el de Chiara. Y el primero creo que es Amaru. Ah, y quiero participar por el sorteo. Me parece que es al revés el orden de los mensajes. Quiero participar por el sorteo y después todo. Tengo más. Hola, mis querides. ¿Cómo andan? Bueno, acá emocionado escuchando este programa, recordando un montón. Y se me vino a la memoria esto que les quería compartir. A ver si se acuerdan. Voy a la mañana. Mi mamá me tiró de la cama. Voy al Cerro Catedral porque tengo esquí escolar. En el colectivo los chicos hacen ruido porque quieren esquiar y se ponen a charlar. En el cerro hay un perro con esquíes de hierro que se sube a la aerosilla con una sombrilla, que se toma una coca por la boca. Es amigo de las lauchas y las mamás. Me calzo los guantes y ahora pongo el pase. Subo por el polo como una paloma. Quinto se desliza como una hermosa brisa. Ya estoy congelado, pero los profes son Se me va el aire. Hay un gato con zapatos esquiando un rato, con los cantos baja dientes de caballo, con su amiga gata por la nieve blanca. Cuidado, machas, que ya viene una avalancha. Volviendo a la escuela, cansada tengo las piernas, volver pero el corazón contento. Guiar está de vuelo, es un derecho. Los niños barilochenses que aprenden un tronco, que escolar sea para siempre. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Villa Los Coihues. Quédate en casa. It's 12, 10. Qué buena la canción que nos mandó Joaquín. Tenemos más mensajes aquí en el aire de la 105.5. A ver. ¿Qué tiene que hacer hasta hoy a la noche? Tengo más mensajes, buenísimo. Continuamos en La Voz que nos une. A ver, ay, este de escuchar. Cuando son de escuchar, que hay que abrirlo, pasa esta lentitud. Soy Anouk, la hermana de segundo grado, la hermana de Chiara. y quería participar en el sorteo. Bueno, chao. Bueno, la anotamos ahí. Hay más mensajes. Hola, soy Nahuel. Por favor, dice Nahuel, anótenme para el sorteo. Qué linda la canción de Esquí Escolar, nos dice el mensaje que leímos anterior a este que dije, anótenme para el sorteo, que volvió al aire. Tengo otro de audio. Hola, soy Enzo de Tercero. Parabéns para Jayo. Un abrazo grande a Enzo de Tercero. Tengo más, pere. Sí, ¿qué pasó? No, no. ¿Querés pasar dos más? Y cerramos esta tanda. Bueno, alguien que se ríe. Nahuel se ríe. No sé qué habré dicho al aire. Perdónenme, pero no recuerdo ya. El último. Entonces, después volvemos con mensaje al 2944-7840. Hola, soy Luz de Primero. Un saludo para toda la escuela. Aguante la radio, acá escuchando siempre con mi hermanito Inti, papá y mamá. Quiero participar del sorteo, dice Luz de Primero, así que por favor anoten. Bueno, y acá de los cinco, de las cinco descripciones, solo resolvieron tres. Y vamos a dar las otras dos respuestas. Rocío describió a quién, Mer. A Ana María. Y Mayra describió a quién. A Naima. Bueno, esos fueron los únicos dos que no pudieron resolver. Y ahora vamos con cinco más. Una tanda más de canciones, de audios, de descripciones. Hola, soy Niña de sexto grado. Me voy a presentar a un compañero del séptimo. Le gusta el color negro, jugar al básquet, escuchar rookies y estar con amigos. Hola, soy Lea. Este compañera o compañera de quien les voy a hablar le gusta los distintos tonos de verdes. También le gusta el tenis. Le gusta escuchar a Tini Stoessel y pasa más tiempo con Bianco Moreschi. ¿Quién será? Hola, soy Selene. Bueno, voy a describir a un compañero, a ver si pueden adivinar de quién estoy hablando. Su color preferido es el azul, le gusta andar en bici, su banda preferida es Queen y le gusta compartir momentos con su primo Nacho. Soy Mora de sexto y voy a representar a dos compañeros de séptimo. A la primer compañera le gustan las siguientes cosas. Su color favorito es el negro, le gusta dibujar, su banda de música favorita es AJR y le gusta pasar tiempo con sus primos de Chile. Y las cosas favoritas del segundo compañero son el color azul y cian, las actividades que más le gustan es escalar árboles y la banda que más le gusta escuchar son los pericos y le gusta pasar tiempo con su familia. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, entonces ahora tiempo de mandar mensajes para contarnos si descubrieron algún compañero o compañera en estas descripciones. 2944-7840, decir también que este programa se repite el sábado a las 5:30 de la tarde, así que si lo agarraste empezado, si no lo pudiste escuchar porque estabas en otra reunión, en un Zoom, qué mal, ¿eh? Si dejaste de escuchar el programa porque estabas en una reunión, lo que te estás perdiendo, pero lo podés volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde. Otro tema musical entonces. Vamos con más música elegida en el programa de hoy, elegida por los chicos y las chicas de séptimo grado. ¿Y sabes qué vamos a escuchar ahora? Una que a mí hace un par de años que lo vienen pidiendo. Image Dragon. ¿Así se dirá esto? First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. I was broken. in from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Stop. We can't. La voz que nos une. El programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Continuamos en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. El teléfono está, pero mire, se me está derritiendo en las manos de la cantidad de mensajes que tiene este teléfono el día de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con nueva tanda de mensajes o nos comemos el helado nosotros? Y yo comería un poco, ¿no? Sí, creo que sí. Ah, hace bueno, calor. Queremos avisar que ya no hay sorteo. No, mentira. Ay, estoy más malo, no sé qué me pasa. Yo he dormido poco. Tengo más mensajes. Hola, soy Jano y quiero participar de el sorteo, dice Jano. Así que anótenlo. Tengo más mensajes. Un abrazo enorme a los chicos y las chicas de séptimo. Me encantó compartir este año con ustedes, nos dice la profe Andrea, que nos ha dejado también un mensaje. Tengo más, este es de audio. Hola, soy Kaisel de tercero y que quiero mandar un saludo para todos los chicos de sexto, de séptimo, en especial a mi prima Carla, y quiero participar en el sorteo. Chao. Chao. Tengo más. Hola, soy Rochi y creo que el segundo audio es el de Juli y el último es el de Ismael. ¿Qué dicen ustedes? ¿Así? Juli, sí, Ismael. Sí, acertaste. Muy el bien. Que describió Lea fue de Juli y el que describió Mora fue de Ismael. Tengo otro mensaje. Creo que una era Juli, de parte de Kiara y Anouk, nos dice. ¿Está bien? Sí, ¿no? Está perfecto. Juli. Muy bien. Bueno, hola, soy Juli de séptimo. Dice, bueno, esto nos manda un saludo. Ah, porque está escribiendo justo ahora. Otro mensaje. La segunda es Julie. lo sabía, nos dice teléfono terminado en 5741. Dejen el nombre también cuando dejan el mensaje, porque si no me pierdo. Quisiera participar de los sorteos, dice Julie, una de las protagonistas de Las Voces, así que la vamos a anotar. Ah, la que dijo lo sabía es Amaru. El teléfono ese que yo había dicho terminado en 5741. Tengo de audio. Hola, ¿cómo le va? Soy Genaro Moreski, ex alumno de la escuela 324. De la adivinanza anterior es la amiga de mi hermana Julie, a la que le gusta ver de tenis, Tini Twessel y no sé qué más. Nada, quiero participar al sorteo y si van a poner una música, no sé si se puede opinar, pero pongan agua, que está muy buena. Un beso grande, me olvidé de enviarles. Aguante esta radio. Ah, bueno, hoy decir que la música está seleccionada por los chicos y las chicas, así que hoy estamos con la música que nos han pedido ellos y ellas. Tengo más mensajes. La adivinanza que dijo Lea y Yuli. De la otra adivinanza era Ismael. Esto nos dice Irupé y dice aparte que quiere participar del sorteo. Un saludo para los profes y mis compañeros. Bueno, parece que estas dos descripciones fueron fáciles, pero hay dos que todavía no adivinaron. ¿Escuchamos dos audios más? Tengo más, ¿eh? A ver. No, sí, quiso ser tanto. Sí, Emilia, Fran, de mucho saludina, cerrado, jabonina, mua. ¡Qué grande la locutora, la locutora! ¡Qué grande! ¡Saludo, locutora! Saludo de Emi y Caro para todos los chicos y chicas del séptimo con los que compartimos toda la primaria. Nos escribe aparte. ¡Qué grande, Emi! ¡Un abrazo grande! Emi, Caro, les mandamos un abrazo enorme. Mando este y después volvemos al guión, ¿eh? ¡Uy! ¿Sabes cómo está? ¡Qué pesado que está este teléfono! Mensaje. Estás escuchando La Voz que nos une. El programa de la 324, nuestra escuela. Soy Kaisel de tercero. Qué grande, Kaisel, ese me lo guardo para hacer un separador. Bueno, volvemos a la rutina o sigo con mensaje, ¿qué hacemos? Vamos a decir quiénes eran las otras personas que describieron. Muy bien. Mirá, Silvi, Iñaki describió a Valentino. Selene describió a Santi. Y Mora, en el último audio, describió a Ismael y también Lea Juliana. Esos dos sí los habían adivinado, Mer. Y Mora describió a Ismael y a Carla. ¡Ah! Ella hizo trampa, nos mandó dos. Dos. Bueno, ahora, si les parece, podemos escuchar algunos recuerdos, así como el que nos mandó Eric, de los chicos y las chicas de séptimo grado que nos mandaron algunos audios recordando anécdotas de este año, no tantas, pero de el sexto, de quinto, de esquí escolar, como la que mandó Joaquín. Así que, bueno, si Fabián nos podés pasar esos audios. Hola, mi nombre es Irupé y les voy a contar una anécdota sobre el día que prometí la bandera. Ese día yo estaba con fiebre, pero igual asistí. Las chicas llevábamos puestas polleras y camisas blancas, y en el pelo traíamos dos trenzas. Para el acto pusieron unas sillas para que nos sentemos e iban a mostrar videos nuestros prometiendo la bandera. Mostraron el video de alguien y esa persona se tenía que parar. Cuando pusieron mi video, me paré, pero al estar con fiebre me mareé, entonces me tuve que volver a sentar. Cuando terminaron de pasar los videos, nos dieron a cada uno nuestro diploma y un imán de nosotros. Luego de dar los diplomas, íbamos a bailar la chacarera, pero yo no pude bailar porque estaba muy mareada. Mientras mis compañeros bailaban, yo me senté donde estaban las demás personas. Hasta que en un momento me sentí tan mal que le tuve que pedir a mi mamá si nos podíamos volver a mi casa. Y bueno, ese fue el día que yo prometí la bandera. Hola, soy Julie de séptimo. Lo que más me gustó de este año, de los años que estuve en la escuela, fue ir a la escuela de las manos, aunque fue hace un montón, pero me gustó. Me gustó ir al López. También me gustó ir a la pileta. Un montón me gustó. También cuando fuimos por la Feria de Ciencias, que fuimos a varios lugares. A Buenos Aires. También me encantó cuando fuimos a Tecnópolis. Ese fue mi viaje favorito. Y por último me gustó también cuando nos fuimos a Las Grutas. Bye, chau. Hola, buen día, soy Melanie de la Escuela 324 de Villa Los Coihues de séptimo grado. Llevo casi 3 años en la escuela y en ese tiempo la he pasado súper lindo, súper bien, junto a mis profes, mi directora y mis compañeros, que me han ayudado un montón. Y aunque este año sea distinto a los demás, porque no vamos a poder estar juntos, va a ser un egresado 2020 distinto, pero muy feliz. Eso es lo que quiero decir. Saludos a todos. Bye. Hola. Yo quería contar un momento que viví con compañeros y compañeras de la escuela. Y lo tengo presente como uno de los recuerdos más felices y emocionantes que he vivido en la escuela. Fue cuando con la Feria de Ciencias, que habíamos iniciado el proyecto de los peligros de los perros sueltos, estábamos en una escuela presentando nuestro proyecto por primera vez, y cuando terminó la tarde, mencionaron a los ganadores. Un grupo de la secundaria que había hecho algo de papel reciclado, creo, y después dijeron los peligros ocultos de los perros sueltos. Fue un momento súper enérgico y feliz, lleno de abrazos, y me encantó. Significaba que íbamos a ir a Las Grutas. Estábamos todos y todas súper contentos y contentas. Hola. Bueno, mi recuerdo más lindo de la escuela fue cuando íbamos a la pileta en el camping W. Ese me re gustó. Lástima que este año no lo pudimos hacer porque lo hacíamos todos los años y era lo mejor. Y nada, me encantaba porque además tenía las luces y el lugar era re grande y re lindo. Y también era una de las cosas que más me gustaba para compartir en grupo, ¿no? En todos los años. Y nada, eso. Les mando un abrazo virtual a todos. Soy Bianca. Bueno, después de estos hermosísimos recuerdos que seguramente van a quedar en el corazón de cada uno de ustedes, estos recuerdos de Irupé, de Julie, de Melanie, de Kiara y Bianca, seguramente más de uno habrá recordado otras situaciones, otras anécdotas que quizás quieran compartir. Así que si tienen ganas, pueden compartirlas con nosotros ahora al aire en la radio. Bueno, y nosotros además tenemos un regalito que los va a ayudar con estos recuerdos, y queremos que estén atentos y atentas los chicos de séptimo, porque les va a llegar a sus teléfonos este regalito preparado por los profes. Disfrutamos mientras de otro tema musical, Fabi. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite. the light and let it shine just on the night like the 4th of July. Cause baby, you're a firework. Come on, show them what you work. Make them go as you shoot across the sky. Continuamos en La Voz que nos une. ¿A quién escuchábamos recién? Que quiero anotar esta banda, ¿cómo se llama? Escuchamos a Katy Perry en Firework. Esto soy... es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Soy un as del inglés. Sí. Yo lo anoté, pero clarísimo. Clarísimo. Bueno. Espero que les haya gustado el regalito que le enviamos y para los que no están en el grupo de séptimo, vamos a contar de qué es el regalito, ¿no? Que recibieron. ¿Te parece, Mer? Dale, Silvi, contales. Bueno, es un videíto que armamos con algunas escenas para despertar los recuerdos y para que puedan mandar algunas anécdotas de su paso por la escuela primaria. Y ahora tenemos unos lindísimos mensajes que nos mandaron Sara, la mamá de Irupé, Claudia, la mamá de Melanie y Nati, la mamá de Uma. ¿Quieren escucharlos? Hola, buen día. Soy Sara Itkin. Este saludo va para mi hija Irupé, para mi hija de leche Kiarita y para todo el séptimo grado, porque tantos años compartidos hacen que me sienta un poco mamá de cada una de ustedes. Vivir la adolescencia, la escuela secundaria, será un tiempo bellísimo. Disfrútenlo como si estuviesen saboreando el más rico helado. No se apuren, cada momento es único. Si aparecen situaciones difíciles, pidan ayuda. Aquí, las madres, las familias, la escuela, siempre estaremos acompañando y construyendo este tejido llamado vida. a vivirla, a disfrutarla. Les mando un abrazo inmenso, un beso grandote a cada uno de ustedes y los llevaré en el corazón. Y gracias inmensas a esta escuela, a la querida Escuela 324, por tantos años compartidos, 15, 16, no me animo a sacar la cuenta. Les agradezco a cada docente, a cada personal. Me llevaría todo el programa a nombrarles a cada UNE, pero estoy inmensamente agradecida a que mis tres hijes hayan sido parte de esta bellísima escuela. Que viva la vida, hasta siempre, querida escuela. Buenos días, soy Claudia, mamá de Melanie. Quería decir solo que me siento feliz y satisfecha con los logros en estos últimos años que ingresó a la escuela 324 de Los Coihues. Gracias a profesores y a la cabeza del instituto, Jorgelina, por dedicar su tiempo y años a los niños. Quiero agradecer y decir que me siento muy feliz de que Melanie llegue a esta etapa y como mamá, orgullosa de terminar este ciclo lectivo con mi niña a pesar de todo lo que se vivió. Es un egresado 2020 distinto y especial. Solo decir felicidades, familia cruceño. Hola, muy buenas. Acá Nati, la mamá de Uma, y junto con su papá, Nico, le queremos mandar un abrazo enorme a todo este séptimo que termina, especialmente a Uma, nuestra hija. Bueno, tenemos hermosos recuerdos de lo que pasaron, hermosa trayectoria, y sabemos y estamos seguros de que les espera un futuro enorme, maravilloso. Así que les dejamos un saludo y lo mejor para todos, todas, todes. Adiós. Bueno, y ahora sí vamos con una nueva tanda de audios de descripciones. Hola, soy Jor y acaba la descripción de la persona que me tocó. Espero que se siente identificada. Al principio susurraba a quien confianza le daba. Luego se animó y nos dejó oír su voz. La gimnasia la atraviesa, artística por naturaleza. El verde agua es su color y estar con amigos para ella es lo mejor. Le mando un beso, aunque no sea un beso de Madrid, espero que lo acepte. Hola, soy un compañero de sexto y voy a decir características de uno de los compañeros de séptimo para que adivinen quién es. Su color preferido es el rojo, el negro y el blanco. Las actividades que le gustan realizar es el baile pop. Su canción o su grupo preferido es BTS y Blackpink. Y las personas con las que le gusta compartir momentos son su familia y sus amigos. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? Hola, soy la señora Roxana. ¿Me ayudan? ¿Quién será? Su color favorito es el verde. La actividad que más le gusta realizar es ir de campamento. La canción favorita es Been So Long. Y le encanta pasar tiempo con su mamá. ¿Quién será? Buenos días a todos y a todas. Soy Graciela y les propongo descubrir a este compañero, que nos cuenta que su color favorito es el azul. Su actividad preferida, jugar al fútbol. Le encanta compartir momentos con sus amigos. Y su banda favorita suena así. A ver si lo descubren. Y voy a describir una persona que le gusta el violeta. Sus actividades favoritas son cocinar y la música. Su cantante preferido es Wos y le gustaría pasar el tiempo libre con sus amigas. Este me voy a dar el gusto de decir el nombre en inglés yo, Kemyung Berlan de Perikers. Siguen llegando mensajes aquí al aire de la 105.5 de nuestra FM Los Coihues. Hola, soy Julia. Julia, mamá de Isma, quería saludar a todos y agradecer por todos estos hermosos recuerdos que quedaron en el corazón y felicitar a todos los chiques por esta nueva etapa que comienzan. Un gran abrazo manda Julia. Más mensajes, tengo muchísimo más. Te amo, profe Juaco. Encontré a Uma, dice Licó. Ahí está, Licó. Muy bien, ahí la anotamos también, ¿no? A Licó, ya la teníamos anotada. Vamos, hola, pueden poner One Republic, una banda, sí, se llama así. Bueno, Gaspar, mandame el link de YouTube directamente, desafío para Gaspar, si lo tenés, si no, ahora buscamos un tema de esta banda. Vamos con más mensajes, a ver. Soy Bianca de Séptimo, y creo que la adivinanza que dijo Kaya es Rochi, no estoy segura, pero bueno. ¿Qué dice usted? ¿Es Roche o no es Roche? Muy bien, muy sí. Bien, ¿no? Y también a Uma descubrieron. Claro, claro. Vamos con más mensajes. El anteúltimo, el audio de Camilo. La persona es Jocelyn. Soy Santiago. Perfecto, pegó? Santi. Qué grande, Santi. Otro. Hermoso el regalo. Mirá mi mensaje, a ver. La primera persona es Jocelyn. Que la lo dijo Branco y la persona es Jocelyn. Estoy 100% seguro. ¿Estás 100% seguro? ¿Es? ¡No! No estés tan seguro, porque a Jocelyn la describió Camilo. Claro, así que... Bueno, tengo más. A ver, otro de audio. Soy Rochi y encontré los audios a Uma y a mí. ¿Está bien? ¡Bravo, Rochi! Muy bien, Rochi, que estoy 100% seguro. Mauro dice... Mauro dice, saludos para todo séptimo grado y en especial para mi sobrina Julie, dice Mauro aquí al teléfono de la radio. Tengo más. Hola Fabi, Silly Mechi, qué programa maravilloso y emotivo. Les mando un besote a todos y todas. Soy Eli, mamá de Eric. Un abrazo también a ella. Mire, cuando arrancamos con este programa de modalidad virtual, la primera entrevistada fue la mamá de Eli, la mamá de Eric. Así que gracias también. Juli de séptimo y la última que mandaron me parece que es Rochi. ¿Puede ser Rochi? Muy bien, Rochi. Juli, muy bien. Muy bien. Hola, yo adiviné la de Jor. Es Uma. Excelente descripción. Acá Nati, mamá de Umi. Perfecto. Muy bien. Bueno, tengo más. Es Uma, soy Anuk y Kiara también. Esa parece que estaba bien hecha, ¿eh? Estaba buena. La que dijo Jorge es Uma, también nos dice Irupé. Así que esa me parece que era la más facilonga de todas, ¿eh? Bueno, tengo acá un abrazo enorme a todos los chicos y chicas del séptimo. Beso a las profes Grosa y a Fabi, claro, nos dice nuestra profesora de educación física de cabecera, Adriana Berné. Tengo más. Hola, gracias por ese regalo, me hizo recordar un montón de cosas re nostálgicas. Gracias por darnos tantos recuerdos. Muchas gracias. ¿Este quién era? Eric, ¿no? Eric. Un grande Eric. Tengo otro. Buenos días, soy Graciela. Y escuchando a Silvina que nos proponía recordar anécdotas. Y en este año tan particular, donde sucedieron muchísimas cosas inéditas, me acordé una experiencia que para mí fue inédita en relación a los pernoctes que sostenemos en la escuela con este grupo de estudiantes. ¿Se acuerdan cuando en tercero fuimos con la seño Flor y el profe Raúl a pernoctar al camping donde vive Emilia? Esa noche llovió a baldes y como estábamos todos todas en una cabaña, tuvimos que sacar las mochilas y el calzado a un quinchito que había al lado de la cabaña. El problema fue que cuando nos despertamos, la pendiente había arrastrado barro y todas las pertenencias se habían llenado de lodo. Así que bueno, a la mañana después de desayunar, todos y todas se fueron cambiando y se los entregábamos a sus familias. A ustedes impecables, pero las pertenencias eran un desastre. Y ahí se iban, todos colgando con su mochilita que chorreaba barro. Nunca en la historia de la escuela, o por lo menos desde que yo participo de los pernoctes, nos pasó una cosa semejante. Así que tiene que ver con lo inédito de todo lo que también estamos viviendo este año. Qué grande Graciela recordando. Y además hoy le mandamos un beso muy grande y especial a Graciela porque está cumpliendo años. Ah, mire usted, bueno, feliz cumple. Entonces a la una haremos el brindis respetando la distancia de ahí. A través del alambrado, vamos, así nos llevamos una porción de torta y nosotros nos vamos tranquilos. Tengo más mensaje. Qué lindo programa, me emociona escucharlos. Hermosas experiencias compartí con ustedes que siempre llevaré siempre en el corazón. La recolección de caca. ¿Quién pensaría que nos iba a llevar tan lejos? Las milanesas de Santi, que partimos en 1000 pedacitos para compartir. Las caritas indescriptibles cuando veían las ballenas. La bolsa de auriculares que nos quedaron del tren. Los berrinches que hacían cuando no tenían educación física y tantas otras anécdotas. Se les quiere a montones, besotes. La seño Clau nos manda este mensaje que ha llegado. Tengo uno de audio, ¿eh? Hola, soy la señora Roxana. Les quería mandar un beso enorme a todos, decirles que los quiero mucho y que les deseo lo mejor para el año próximo. Fue un placer tenerlos, así que lo mejor. Un besito enorme, enorme, enorme. Bueno, un abrazo grande también aquí desde la radio. A ver. Hola, soy Enzo de tercero. Felicito a séptimo por el egreso. Y quiero participar del sorteo. Anotó, ¿no? Anotó, no me va a quedar mal. Tengo más. Así se dice. Un abrazo grande para todos los estudiantes de séptimo. Parece mentira todo lo que crecieron, lo grande que están. Un abrazo especial a Yuli, Iru y a Kiari, que vi crecer de cerquita y que quiero tanto. Y a Maite, que hoy cumple años. Soy Lore, la tía de Yuli, nos manda este mensaje. Tengo dos más, así que si les parece... Hola, soy Caro, mamá de Carla. Queremos participar en el sorteo. Saludos a todos los chicos y las chicas de séptimo grado. Y acá el último que estaremos leyendo por ahora. Hola, soy Ligüe de tercero y quiero participar del sorteo. Muy bien, lo anotamos. El programa está hermoso, nos dice ahí Ligüe. Así que muchas gracias. Nos queda, pero mire, creo que quedan nada más que 3.947 mensajes. Así que volvemos a la rutina del programa. Perfecto, Fabi. Pero ¿sabes qué? Tenemos un mensaje muy especial de alguien que pasó por el recorrido escolar de los chicos hace un tiempo largo, largo. Hola, buenos días. Soy la señora Graciela. Hace algunos años compartimos en la escuela de Villa Los Coihues la sala de 4 años con ustedes, chicas y chicos que hoy están egresando de séptimo grado. Les mando un abrazo, todo mi cariño y los mejores recuerdos con ustedes en esas mañanas tan lindas en ese lugar tan especial. Un abrazo enorme, los tengo siempre presente en mi corazón. Abrazote y felicidades, felicitaciones por este egreso. Bueno, y ahora vamos a compartir unos hermosos audios que nos mandaron las familias de Ona, de Bianca y de Maitena. Hola, yo soy Mara, la mamá de Ona, y quiero dejar este saludo para todos. Quiero desearles a todos los y las jóvenes que egresan de séptimo que tengan primero unas hermosas vacaciones, que descansen y que el año que viene puedan empezar esta etapa tan linda que es el secundario, tan llena de sorpresas y de regalos. Tanto como la primaria. Uno encuentra un montón de amigos, de nuevos profes, de muchos saberes, y termina de crecer junto a sus amigos. Y es una etapa en lo que a mí consta muy, muy hermosa. Así es que van camino hacia una linda experiencia. Y de regalo, quería dejarles un poema de Roldán que se llama Bendición de Dragón, y dice así: que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno de perfume de las flores, que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar, que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto, que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar, o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda aprender, tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Así es que yo les deseo una nueva etapa llena de amor, rodeados de un montón de gente que conozcan nueva, que los quiera mucho y a quien ustedes elijan también para querer. Les mando un abrazo enorme. Hola, Biancucci, habla papá. Quería felicitarte por haber terminado esta primera etapa de tu educación en un año tan especial y tan difícil, pero felicitarte y desearte lo mejor para la etapa que viene y decirte que te quiero mucho y que estamos siempre ahí tratando de apoyar. Te mando un beso grande. Hola Maite, ¿cómo estás? Te felicito por haber terminado esta etapa tan importante en nuestras vidas. Bueno, la verdad que muy lindo y hermoso lo que vivimos toda esta primaria juntos. Besito grande, hija. Escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Vamos a escuchar las descripciones de 5 compañeros más. Personalidad muy marcada. Es callado, su nombre es cortito y es súper, súper creativo. ¿Quién es? Hola, soy Camilo de sexto grado y voy a representar a un compañero de séptimo. Las características de este compañero son sus colores favoritos: el rojo, el azul, el amarillo, el violeta, el rosa, el cian, el blanco, el negro y el verde claro. Las actividades que le gustan son andar en bici y jugar con su primo a la pelota. Y le gusta pasar tiempo con sus amigos, pero no en la escuela. Mi nombre es Juaco y estoy pensando en una persona que le gusta mucho el color rojo. Es más, una vez me pintó una goma blanca, me la pintó toda de rojo, ¿lo pueden creer? Le encanta jugar al fútbol, le gusta una canción que no sé cómo se pronuncia, Renai Circulation, ¿puede ser? Le gusta pasar el tiempo con Jano, Nacho, Eric, Marcos y Ona. Y yo sé que es un rapero, pero de los más grosos. Hola, soy Luca Paulou de sexto grado y voy a describir a una compañera que su color favorito es el rojo, la actividad que más le gusta es jugar al bingo, la canción que más le gusta, su canción favorita es Odi de Tini y las personas con que más quiere son Carolina y Franco. Ahora se adivinan quién es esta persona. Su color preferido es el azul, le gusta usar el celu y escuchar música a todo volumen. ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buenas las descripciones! A un par me parece que los tengo, ¿eh? Me parece que los tengo visto acá de andar en bicicleta por el barrio. ¿Vamos un poco de música? Vamos. Pero juro que eso fue un error. O una vez dudo si será yo. O si era la persona que todo quería que fuese. Pero solo eso causó dolor. Vine estamos escuchando en este momento de La Voz que nos une. Estamos escuchando Time de Toby. De radio de la escuela 324, soy Anouk de Villa Los Coy. Mensajes y más mensajes en el 2944-784040. A ver quién se ha comunicado. Dice, hola, les mando un saludo y agradecimiento a la radio y a la Escuela 324 por su acompañamiento y bellos momentos que quedarán en el corazón. Un saludo enorme a los chicos y chicas de séptimo, en especial a Santi. Estamos muy felices por vos, familia Vilpán y amigos, amigas. Ah, familia Vilpán y amigos y amigas. Un abrazo enorme. Bueno, mandamos saludos también. Nosotros de aquí desde la radio y agradecimiento. El que dijo Juaco es Luca, dice Santiago. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿No? Se equivocó. Estoy 100% seguro de ese debate. Bueno, acá estamos con mi familia escuchando atentamente. Saludos a todos los chicos que egresan y nos anotamos para los sorteos, dice Vera. Así que la vamos a anotar ahí a Vera, para todos los sorteos que vamos a estar haciendo al final del programa. Tengo más mensajes. Un saludo grande, grande para Melanie. Felicitaciones por terminar esta etapa de la escuela de parte de Mateo, Santi, Joel y Lila. Mandan estos mensajes. Tengo más. A ver. Upa. Hola, soy Eric, dice. Persona es Branco. Hola. Creo que la segunda persona es Branco. Hola. Creo que la segunda persona es mi amigo Branco. Soy él. ¿Y la pegó o no? No, tampoco. Qué mal que andamos. qué vergüenza. Está Branco, ¿eh? Entre esos cinco. Pero no es la segunda persona. No, no es la segunda persona. Está bien. Bueno, tengo más. A ver, el compañero que dijo Juaco es Branco. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Hermoso programa, felicitaciones chiques y que disfruten mucho esta nueva etapa que se viene. Besos, la seño Lili manda mensaje. Tengo de vuelta este ya por la carita, la conozco que es Irupe. Yo quería mandarle un beso a Maite que es el cumple y manda un audio, a ver. Hola, creo que el primer audio es el de Eric, no sé. ¿Sí? ¿La pegó? Sí. Muy bien Irupe. Tengo otro. Oh, este se ha arrepentido, se ve que estaba en duda con los personajes. Tengo otro. Creo el primero es Eric, soy Kiara y Anouk. Creo que uno también es Branco. Ah, claro, uno también es Branco. ¿Qué? Uno que vive en el barrio, Branco. No. Así no. Cualquiera. Pero los otros sí, ¿no? Los otros sí. El primero es Eric, soy Kiara. Yo para pelearla nomás. Sí, nomás. Tengo otro. El del audio es Branco, me parece. Nos dice otro teléfono que termina en 6187. ¿Y qué más? Feliz cumple, Maite. Que pases un día lleno de cosas lindas, nos dice Jorgelina, aquí en el teléfono de la radio. Tengo otro. Felicitaciones a ese hermoso grupo que tuve la suerte de conocer el año pasado. Feliz egreso, buena vida y saludos a Silvi y Mecha. Muy buenas compañeras. Soy Roxy, profe de plástica. Manda aquí un saludo también, Roxy. Uno que se arrepintió de un mensaje. ¿Y qué más? Dice, uy, mire. Che, dejen de poner música yankee, dice. Ese helado será mío. ¿De qué gusto el helado? Es Uma. Si no puedes contra ellos, úneteles. Che, me resilenciaste. ¿Y quién es que manda todo esto? Ah, Nahuel. Puede ser Nahuel que mande todos estos mensajes. Puede ser. Sí. Bueno, a ver, ahí está. Lo que quiere el lado. nos sigue peleando por teléfono. Sí, era el que yo decía. Vamos entonces con más mensajes. Un audio. Bueno, Hola a todos y todas, qué lindo escuchar este programa de radio. Soy la señora Flor. Tuve la suerte de tener este grupo que hoy está un poco cambiado. Durante 2 años, segundo y tercero, yo llegaba por allá por el 2015 a Bariloche. Y este grupo y estas familias me hicieron sentir como en casa. Y es algo que siempre me va a acompañar, porque no es fácil mudarse a otra ciudad y conocer gente nueva. Y me sentí tan feliz en esta escuela y con estas familias y con estos chicos y chicas. Así que, bueno, nada, les mando un beso enorme. Saben que los quiero y las quiero mucho. Saben que, bueno, este año no por esta pandemia, pero es hermoso cruzármelos y cruzármelas y que me vengan a saludar con un abrazo como cuando eran tan chiquitos. Tengo recuerdos maravillosos de cada uno de ellos y de ellas. Así que les mando un beso enorme, enorme, enorme, enorme. Bueno, gracias. Nosotros también le decimos ahí a la seño, tengo más mensaje. Me equivoqué, era el audio de Juaco Branco. Jorge me describió, Branco dice, me equivoqué, era el audio de Juaco. Jorge me describió a mí. Estoy leyendo cualquier cosa. Es Eric. Eric dice, me equivoqué, era el audio de Juaco. O el audio de Juaco era Branco. Ay, sí, Eric, Eric, aprovechamos y les decimos respuestas. Eric dice que el audio de Juaco era Branco, ahí está. Perfecto, ahí se entendió. Mejor lo describió él. Es difícil interpretar texto de WhatsApp y sin los lentes de leer WhatsApp. Uno más. Muchas gracias por este hermoso programa, Mara, la mamá de Ona. Y ahora sí, llámese a silencio. Adelante ustedes. Bueno, el primer audio que escuchamos recién era la seño Silvi describiendo a Eric. Ese lo adivinaron. Después, el segundo audio de Cami que describió a Julián. Ese nadie lo adivinó. Adivinaron, sí, cuando Joaquín describió a Branco. Después Luca describe a Emilia. Y Domi describe a Yamila. Le podríamos decir a Branco que nos mande un mensaje de audio con un... con un rap, ¿no? Un rap por el fin de ciclo, ¿no? Podría ser improvisado ahí. Una improvisación telefónica, la ponemos al aire. Dale, Branco, dale, Branco, dale. Bueno, vamos, Branco, anímese. Bueno, y ahora seguimos, si te parece, Fabián, con más mensajes de las familias, esos mensajes que salen del alma. Yo te pediría ahora escuchar los mensajes que les enviaron las familias de Kiara, de Nayara y de Santi, ¿te parece? Kiarita, hijita tan amada, va llegando el momento del cambio de estación y así como la primavera se despide hermosamente para dar lugar al verano, así llega el tiempo de dejar ir para entrar en este nuevo camino. Un camino para descubrir, para crear, para vivir, para ser. Es mi deseo profundo, que vos y tus compañeras y compañeres y compañeros lleven en su corazón todos los momentos vividos en el paso por la primaria. Tanto el bullicio de los recreos, de las aulas, como el silencio del hogar, tanto los abrazos, los empujones, los besos, los juegos, como el encuentro con la familia, con las cosas de todos los días y con vos misma, tanto el aprender junto a otros, junto a los docentes, como el aprender con vos. Porque la vida está formada por todos los colores, no solo por los más bonitos, por los más brillantes y vistosos, por todos. Y cada uno aporta su magia. Siempre recordá, Kiarita hermosa, hijita mía, que vos sos la pintora de tu propia obra. Mi amada Nanu, queremos decirte que estamos orgullosos de vos. Hace 4 años que decidimos hacer un cambio en nuestra vida al venir a vivir a Bariloche y vos no tuviste problema con esos cambios, al contrario, fuiste resiliente, te adaptaste a una nueva vida, dejando atrás amistades, familias y hasta tu propio hogar. Y nunca hubo una queja o un reproche, siempre fue con la mejor actitud, lo cual nos permitió que toda la familia pudiéramos disfrutar de este cambio. Así que bueno, ahora empezás una nueva etapa y estamos seguros que vas a tener la misma actitud para hacerlo. Queremos decirte, Mamuchi, que eso es lo más lindo que nos pasó en la vida y que siempre recuerdes que mamá y papá te aman. Así que feliz egreso para vos, mi reinita hermosa. Este mensaje es para saludar a mi hijo Santiago, decirle que estoy muy orgullosa de él, que lo amo con todo mi corazón. Sabemos que este año ha sido muy difícil para él y sus compañeros por el poco tiempo que han podido compartir en el aula y hacer su despedida. Hijo querido, sabes que te amo con todo mi corazón y que contás con mi apoyo y mi acompañamiento en este nuevo ciclo. Te amo y te dejo un abrazo fuerte, fuerte y muchos saludos para vos y todos tus compañeritos del séptimo grado. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Ahí van pasando los mensajes, hermosísimos mensajes para los chicos y chicas de parte de sus familias. ¿Escuchamos 5 audios más? Hola, soy la señora Roxana. ¿Cómo están? Bueno, les quiero pedir ayuda para que me digan si ustedes conocen a este compañero o compañera. Tengo muy pocos datos de ellos. Su color preferido es el verde. La actividad que más le gusta realizar es leer. Su canción favorita es The Side of Paradise, Michelle, Home, Runaway. Su banda favorita es Queen. Y la persona con la que más le gusta compartir momentos es con ella misma. Hola, soy Inés, sexto grado, y voy a presentar a un compañero de séptimo. Le gusta el color negro, usar el celular, escuchar Bad Books y estar con su novio. Hola, soy Lea. Este compañero o compañera de quien les voy a hablar le gusta el color turquesa. También le gusta dibujar personajes de series y le gusta escuchar a las Blackpink. Y pasa más tiempo con sus hermanos y padres. ¿Quién será? Anduve a los altos recorriendo ciudades y provincias de la mano de la gimnasia. Ama el color negro y escuchar a Daisy. Puede parecer callada y reservada, aunque cuando se junta con sus amigas estalla la algarabía. ¿Quién es? Hola, soy Anita Caracoche y hoy les voy a hablar de alguien de séptimo. Sus colores preferidos son amarillo y negro. Le gusta hacer artes marciales y sus canciones favoritas son Imagine Dragon y Khalid. Y le gusta convivir con sus amigos. Bueno, ahora a pensar bien porque estas descripciones fueron fáciles, ¿eh? No se pueden equivocar. Así que esperamos los audios. As a grown man, I'm not telling. What if I can't let go? What if I come back home, back home? Oh no, don't throw out my Legos. What if I can't let go? What if I come back home, back home? Can we keep my Legos at home? 'Cause I wanna move out, I don't wanna move on. People want shirts with the brand name on it. Suddenly we ain't so bad. Saved up enough to rent an apartment far away from mom and dad. Been waiting for today, but all I can think to say is, oh no, don't throw out my Legos. What if I can't let go? What if I come back home, back home? Oh no, don't throw out my Legos. What if I can't let go? What if I come back home, back home? Can we keep my Legos at home? 'Cause I wanna move out, I don't wanna move on. Can we keep my Legos at home? Don't throw out my Legos. Este es un lindísimo tema que habla de dejar y empezar algo nuevo, de un adolescente que se va de su casa con toda la ilusión de lo nuevo, de lo que vendrá, pero al mismo tiempo una parte de él quiere quedarse con ese recuerdo, con lo que vivió en su casa, y pide por favor que no le tiren sus Legos. Así también nuestros chicos y chicas de séptimo que se están yendo de la escuela, se están yendo un poquitito, porque por supuesto que siempre van a quedar una parte de ellos y de ellas en la escuela y van a poder volver cuando quieran y saber que es parte de ellos y de todos nosotros. At home, 'cause I wanna move out, I don't wanna move on. Seguimos nomás con el aire de la voz que nos une. Adelante, me he quedado pensando en varias cosas. Adelante nomás, dele. ¿Tenemos respuestas, Fabián, de las 5 adivinanzas que hicimos? Tendremos respuesta. Ronda de mensajes en el aire de la 105.5. ¡Epa! No dejó nada. Hola, los estoy escuchando desde Aedo, provincia de Buenos Aires. Quiero mandar un saludo especial para mi sobrino Gaspar Zúcaro, de parte de la tía Male. Y felicitaciones a todos los que egresan. Un abrazo grande le mandamos allá a la gente de Aedo. Hola, buen día. Somos Nayara, Mariana y Sergio. Hermoso programa, nos encanta escucharlos. Amamos a la escuela 324 que nos enseñó tanto, tanto. Saludos de Eucalipta, nos dice. Así que estoy tratando de acordarme. Era algo de Eucalipta, pero no me puedo acordar a qué se refiere. Era algo que hubo aquí en este programa en algún momento. Ah, ya me acordé. Un personaje que había en una temporada anterior. Ahí está, buenísimo. Saludos, Eucalipta. Saludos grandes. La que dijo Claudia es Maite, dice Iru. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será? No. Que no esté 100% segura. Me encanta esa. Es este. No. Me parece que esto de que no nos podemos encontrar tanto nos hace que estemos dudando, así nos confundamos las características de uno con otro. Sí, sí. Bueno, tengo acá otro. A ver, un audio. Creo que encontré a Licó y a Juliana. ¿Puede ser Licó y Juliana? Sí, pero ¿cuál? Claro, ¿cuál? Claro. Por la calle puede ser. Claro. Hola, quería poner el tema que hizo mi hermano Juan Pedro. Nos dice aquí quien recién nos habló, que es Rochi, ¿no? La que nos habló recién. Así que vamos a poner ahí después, vamos a bajar el tema. Para cierre nos podemos ir, sí, es Rochi. Podemos dejar ese tema como cierre. Voy a tratar de no perderlo. Bueno, tengo más mensajes. Hola, soy Rocío, profe de música. Envié este audio para la radio. A ver. Hola, ¿cómo andan? Soy Rocío, la profe de música, y quiero saludar en este día a los protagonistas, que son los chicos y las chicas de séptimo. Decirles que fue un placer acompañarlos este año, aunque solo los pude conocer de manera virtual. Les tomé un gran cariño y que los voy a extrañar, y decirles y desearles lo mejor en esta nueva etapa que se viene y a lo largo de todo lo que proyecten en su vida. Decirles que siempre, siempre confíen en ustedes y que crean en ustedes, porque cada uno y cada una tiene un gran potencial por desarrollar. Les mando un beso grande y que sean muy felices siempre. Hermoso mensaje, Ro. Y queríamos contarles que el regalito que les enviamos al celular, el video, lo hizo Rocío. A ver si tengo más mensajes. Sí, tengo muchos más. La que dijo Claudia es Juliana, dice Iru. Excelente. Muy bien, muy bien. Tiene un oído, Iru, viene acertando un montonazo. A ver, audio. Hola, buenos días, Radio de los Coihues. Hoy es un día especial. Quería saludar a Santiaguito, a Santiago Leonel Vilpán, que terminó séptimo grado. Los saludo a su abuela Mariela y su abuelo Haroldo. Los queremos mucho a mi nietito. Los felicito por haber terminado séptimo grado. Y le deseo toda suerte del mundo para la secundaria, ¿sí? Lo que te quiero, Santiaguito. Que tenga buen día. Chao, gracias. ¿Te salido? Sí, salió, cómo no. Feliz cumple para la hermosa Maitena, la queremos con toda el alma, toda la familia del Facu de Tercero. Manda un audio, un mensaje, perdón, tengo otro audio. Hola, soy Juli, de vuelta. Ay, la última persona que adiviné que era Morena, y la anteúltima era Juliana. También adiviné a Licó, pero no me acuerdo en qué número estaba. ¿Y? Yo lo que te puedo decir es que la única que acertaste es Juliana. Las otras dos personas no estaban acá. Qué bueno. Hola, acá Cata. Les mando un saludo a los chicos de séptimo que egresan. Quería participar del sorteo. Abrazo, nos dice Cata. Así que ahí también la anotamos a Cata. Bueno, acá me manda otro mensaje para que ponga el tema de Juan Pedro. Lo voy a guardar para después. Vamos a poner ese tema para cerrar todo del programa. Estoy revisando a ver si tengo otro mensaje más. Sí, felicitaciones a todos, séptimo grado. Un abrazo de la seño Pau, que nos manda un mensaje. Otro. Este es de Sia Chandelier, Chubby Human. Ah, bueno, un tema para que pongamos. Qué bien, cada vez hablo mejor inglés. Yo hablo en inglés, pero... Bueno, tengo otro, a ver. Hola. No mando audio porque se me va a quebrar la voz. Realmente muy emocionada por escucharles en este programa especial. Hermosas las anécdotas de estos 3 años que compartí con ustedes. Guardaré muchos recuerdos. Me encantó conocerles, los quiero mucho a todos. Les dejo un audio de uno de los rap que compuso una persona del grupo. El audio está intervenido con base de candombe por mí y mi compa. Espero que sigan creando. Abrazo, soy Laurita. Y a ver el audio que nos ha mandado Laurita. Está descargando. Yo mientras tanto te digo que este programa se repite el sábado 5:30 de la tarde. Y ahí va el audio. This song was created using the N-Track Studio app. Hey. corremos muy pero muy rápido. Somos lindos, se parecen a cilindros. Los extraño un poquito pero estoy en tu corazoncito. Cuando esto termine zanahorias comerán y con las de mi huerta se van a empalagar. Mientras tanto con mi hermano nos estamos por pegar, porque esta cuarentena no la aguantamos más, más, más. Hicimos una vuelta, hicimos tirolesa, hicimos rompecabezas pero ya me duele la cabeza. Ay, la que estaba participando ahí, me aclaran que es Bianca, la que era uno de los rap que habían mandado para algún programa anterior, pero intervenido. Oh, acá siguen llegando canciones para después. Bueno, creo que por ahora, tengo uno más. Hola, soy Mónica, me gustaría agregar a los sorteos que tienen para los chicos una caja de medio kilo de chocolate. ¡Wow! ¡Vamos todavía! ¡Se sí, suman premios! Si estoy a tiempo, dice. Programa lindísimo, un beso enorme para mi sobri Iru y para todos los chicos, para todos los chiques, nos dicen. En realidad me estoy equivocando yo a la hora de leer. Hola, quiero saludar a todos los egresados por logros hasta ahora y por mucho más, en especial a mi sobrino Santi, Santi, su tía Romina, Charlie y Jimena. Bueno, le mandamos ahí también un abrazo grande. Y ahora sí, creo que ya cumplí con todo lo que venía debiendo. Así que continuamos con el aire, con la rutina que teníamos preparado para este La Voz que nos une del día de hoy. Bueno, y entonces vamos a decir quiénes eran las cinco personas representadas en estos audios. Roxy describió a Nayara. Iñaki describió a Laye. Lea describió a Milagros. Claudia describió a Juliana, que fue la única que adivinaron. Pero. Y Ana describió a Ona. Bueno, y ahora vamos a seguir con unos mensajes más que enviaron las familias. Vamos a escuchar a la familia de Nacho, de Rochi y de Juliana. Hola, soy Lorena, la mamá de Nacho. Quería saludar a Nachito, desearle lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor para esta nueva etapa. Decirte, hijo, te amo. Estamos acá, toda la familia apoyándote. Estamos orgullosos de todos tus logros. Te deseamos lo mejor para vos y para todos tus compañeros que van a egresar y que empiezan una nueva etapa. Sé que sos capaz de todo si te lo propones y siempre vamos a estar al lado tuyo. Disfruta mucho y saludarte a vos y a todos tus compañeros y maestros que hace montonazo que no se ven. Bueno, un beso, abrazo. Hola chiques. Bueno, llegaron al final de la etapa, la primaria, y van a comenzar una nueva etapa, que es lo más. Es re linda, es hermosa, la secundaria es lo que uno siempre se acuerda cuando es grande. Así que disfrútenla un montón. Diviértanse, asómbrense, descubran, respétense y disfruten. Disfruten, porque ese espíritu de divertirse y de disfrutar también es importante para cuando sean adultos. Este año fue difícil para todos y para todas, fue muy difícil. Difícil porque no nos pudimos ver, porque no nos pudimos divertir juntos y juntas. A mí me encantó haberlos tenido como alumnos y alumnas de la escuela. Me encantó. Más allá de que ya los conocía, fue hermoso. Hubiese sido más hermoso haber estado en el aula y haber compartido con todas y todos ustedes. Pero bueno, son circunstancias ajenas a nosotras y a nosotros. Y tenemos que mirar el lado positivo. Y mirar hacia adelante. Y adelante tienen un camino re lindo por recorrer. la secundaria. Es el momento de cambios, es el momento de cambios, no solo de uno, sino también de cambios donde uno se va sintiendo y una se va sintiendo cada vez más grande, donde van teniendo otras responsabilidades. Y bueno, qué bueno. Los quiero y las quiero un montón. Espero que, no sé, que sigan así como están. Y a vos, Rochi, que te amo, hijita hermosa. Sé que con todo tu corazón y tu alma querés empezar la escuela, lo sé, porque me lo decís todos los días. Tené paciencia. También es una etapa para tener paciencia y aparte de divertirse y disfrutar. Ya van a empezar y van a disfrutar un montón. Y también se van a enojar y quejarse, pero van a disfrutar un montón. Te quiero, Rochi. Sos hermosa, dulce, cariñosa. Seguí así. Sensible, hermosa, no cambies nunca y disfruta lo que te viene, disfruta lo que está por venir, que también es hermosísimo. Bueno, les mando un beso grande a todos. Este mensaje es para Yuli de parte de mamá, que estoy re contenta de que este año terminemos séptimo, y digo terminemos porque sin duda este año lo hicimos juntas. Con días súper buenos y con días no tan buenos, pero pudimos lograrlo juntas y estoy re contenta. Un abrazo. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11, con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, Fabi, Silvi, nos quedan dos tandas de adivinanzas. Bueno, sigamos. Hola, soy Luca Paulou de sexto grado y voy a describir a un compañero que le gusta el color violeta. La actividad que más le gusta hacer es dibujar. Su canción favorita es Yukei y le gusta compartir momentos con amigos. Es una personita hermosa por dentro y hermosa por fuera. Es muy callada y su pelo es del color del fuego. ¿Quién es? Hola, soy Jor y a mí me tocó describir a esta persona a ver si se siente alguien identificado o identificada. Lectora voraz, si las hay. Si algo le interesa, es muy tenaz. El Mapuzungún sabe hablar y Wushu Tao le gusta practicar. Buenos días, soy Domingo, el secretario de la escuela. A ver si adivinan quién es esta persona. Su color preferido es el verde claro. Le gusta jugar mucho al fútbol. Y con las personas que más le gusta compartir momentos son con Manuel y Luca. Es una hermosa persona que ama el arte y la naturaleza. Su nombre está emparentado con una flor que crece en el agua en la Mesopotamia argentina. ¿Quién es? ¿Qué dices? ¿Será más fácil? ¿Es más difícil esto? Yo un par me parece que los adiviné, ¿eh? Hay algunos que están bastante fáciles. Sí, sí, sí. Fabi, vamos a ver si recibimos mensajes, a ver si ellos y ellas se encontraron. Sí, ya me imagino que yo voy a decir, podemos repetir todo lo que se está sorteando mientras que esperamos a ver si dejan. Ya están entrando mensajes. Tenemos medio kilo de helado de Jauja, los dos premios de hecho en los Coihues con dos bonos de 300 pesos cada uno. Tenemos medio kilo de chocolate que han agregado. Y las pizzas. Y las pizzas, muy bien, muy bien. Y lo de lo que el primer audio que tiramos era el de las pizzas, sí, ¿no? Sí, ese. El de las pizzas, bueno. Bueno, entonces, Mercedes, las pizzas. Yo me llevo los helados. Bueno, y yo el chocolate, listo. Chicos, se acabó. Muchas gracias por haber participado de todo. No, vamos a los mensajes. Vamos, no te hagas el piola, Fabián. Vamos a los mensajes. La que dijo Silvina es Melanie, dice. Sí, sí, correcto. ¿Quién fue? Muy bien. La que dijo Jorge es Licó. La que dijo Domingo es Gaspar. Y la que dijo Silvina, yo me parece, dice Iru. Perfecto, adivinó todo. Listo, ser. Se terminó esta tanda. No, no, no, no, perdón. Perdón. Sí. Falta uno. Faltó el primero. Faltó el primero. El que describió Luca. Ah, bueno. Bueno, capaz que me lo estoy olvidando yo, porque la pegó todo, ¿eh? Uh-huh. No, no, no, era eso hasta ahora. Tengo más mensajes. La que describió Jorge es Licó. Y la primera es Melanie. Uh-uh. La última, Iru. Somos Kiara, Anuk y familia. ¿Qué dicen? Sí, está perfecto. Está perfecto, pero falta. Melanie no es la primera, es la segunda, ¿eh? Atención. Está bien, está bien. Bueno, tengo otro, a ver. La descripción de Jorge es Licó, dice Eric. Está bien, esa la pegan todo, ¿eh? Hola, muy bueno ese rap. La segunda es Melanie. Dice alguien que aquí no me acuerdo quién es, si me puede dejar el mensaje de vuelta. Alguien, perfecto, que está con un caballito en su foto de perfil. Tengo la 3, Licó, dice la misma que está, perfecto, con el caballito. Muy bien. Da otro. Hola, soy la mamá de Licó. La que dijo Jorge es Licó. Y la última fue Irupé. Excelente. Sí, fueron muy fáciles. Muy fáciles. La verdad que en esta tanda, a comparación de las anteriores, estuvo bastante fácil. Creo que tengo más mensaje. A ver. Nos anotamos para participar del sorteo, dice la mamá de Licó. Otra, me encontré a mí, me describió Jor. ¿Está muy bien? Bien. Sí, no, sí, sabemos quién es. Claro, sí, yo más arriba lo tengo que tener. Licó. Muy, sí, perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, se van perdiendo. Hay capas y capas de mensajes que se van superponiendo y van quedando tapados uno con otro. A ver, este es de audio, a ver qué dice. Hola, soy Rochi y creo que Sil interpretó a Irupé y Jor interpretó a Licó. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto, bueno, muy bien. Se conocen entre compañeros. Hola, soy Jano. La compañera que dijo Jorge es Licó. Excelente. Muy bien. Tengo otro. A ver, felicitaciones en esa nueva hermosa etapa de sus vidas. Séptimo, un beso especial a mi vecina hermosa Kiara. Te queremos, nos dice Cintia, que nos deja este mensaje. Y ahora tengo un audio que yo lo tendría que descargar. A ver, ¿de qué se trata esto? Hola, soy Jimena, quiero saludar a mi primo Santi, que se ingresó, y lo quiero mucho. Bueno, qué grande, Jimena, un beso grande aquí desde la radio. Hola, soy Lore, emocionada por escuchar a los chicos. Qué grandes que están. Un abrazo grande para todos y queremos con Nacho participar en los sorteos. Bueno, lo vamos a estar anotando como corresponde. Tengo aquí otro audio más. Hola, hola, soy Julia de Jardín. Está muy bueno el programa. Quería participar del sorteo. Chao. Chao, Julia, un beso grande. Un beso grande. Tengo más. Hola, soy Luz Ingaramo. Muy lindo programa. ¿Puedo participar en el sorteo? No, sí, cómo no. Por supuesto que sí. Cómo no. Tengo más, a ver. La segunda es Melanie, la tercera es Licó, el cuarto es Gaspi y el quinto es Irupe. Con seguridad. Hay, sí, uno que se están olvidando. Sí, que sí. No lo descubre, que es difícil. Capaz que no sonó mal, lo habrá sonado mal, se habrá escuchado no, mal. No, pero es difícil porque tenía pocos datos. Ah, bueno, bueno. Tengo más, a ver, me gustaría también participar del sorteo, por favor, soy Pau, nos dice. Bueno, anotémosla, Pau, si dice, por favor, quiero estar en el sorteo. Tengo más. Hola, Fabi, son 3 prepizzas integrales y una docena de medialunas integradas hechas con muchísimo amor. Es que esas yo me las quería llevar a casa, por eso no las decía. Claro. Yo quiero saber cómo se hace para participar del sorteo estando acá en esta sala de locución. Y ahora cuando saque el papelito, saca. No, eso no se hace, no, ¿eh? Acá está todo fiscalizado. Mire que una vez dudaron de esta radio. ¡Upa! Dijeron, uno así en un auto me dice, ¿yo cómo sé que lo que vos decís está sorteando? Bueno, confío, también confío un poco. Ah, la que estaba con el caballito es Bianca. Así que no, el sorteo es más que transparente en esta radio, más que transparente. Otro audio. Soy Agustina, de segundo grado. Yo quería participar del sorteo. Bueno, chao. Chao, Agustina. Bueno, y por ahora creo que son todos los mensajes que han llegado al 2944-784040. Bueno, entonces, Fabi, vamos a descubrir quién era el primer compañero que describió Luca, que era Marco. Ahí está. Ese era el que no podía sacar nadie, ¿no? Ese era el difícil. Muy bien, muy bien. Bueno, bárbaro. ¿Con qué seguimos ahora? Bueno, ahora podemos escuchar tres audios que mandaron las familias de Licó, de Eric y de Naima. Licó, soy mami. Te voy a leer una partecita de un libro que me gusta mucho y que dice así: afectamos la vida de los demás simplemente escogiendo ser o no nuestros verdaderos seres. Nuestra única obligación con otros, nuestro único propósito es expresar lo únicos que somos y permitir que los demás hagan lo mismo. Hija, sé vos misma. No importa lo que digan los demás, lo que piensen o lo que quieran. Lo que importa es lo que está en tu interior. Lo que vos querés hacer, lo que vos deseas, lo que vos soñás, lo que vos sentís y amás. Así que permitite ese lugar, permitite ser vos misma y expresarte a través de tus deseos y tus gustos. No importa lo que digan los demás. Te mando un abrazo inmenso, te deseo un maravilloso cierre de esta etapa tan importante en tu vida y un buen comienzo para esta nueva etapa que comienza, ¿no? Así que bueno, un abrazo y acá te vamos a estar acompañando siempre en tus decisiones. Te quiere mamá. Hola, mi nombre es Eli, mamá de Eric Pizzi. Este mensaje, hijo, es para vos. Quiero decirte que me siento absolutamente orgullosa en la persona que sos y te estás convirtiendo. Este año te he visto que le pusiste una dedicación y un esfuerzo increíble a tus estudios y me siento muy orgullosa. Quiero aprovechar para agradecer a las maestras, a los maestros, a los directivos, a Fabi de la radio, a la radio, por todo lo que han hecho por los chicos, por todo lo que se han esforzado, cómo le pusieron todos para que esto pueda seguir caminando y que los chicos puedan seguir estudiando y creciendo. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, nada, hijo, te deseo este nuevo comienzo de secundaria el mayor de los éxitos. Y para tus compañeros, felicitaciones. Y bueno, muchos besos para todos. Naima, felicidades por terminar la primaria, qué lindo. Este año no madrugaste nada, hiciste la tarea en pijama, en el teléfono tirada en la cama. Qué difícil va a estar cuando haya que volver, ¿eh? Bueno, y vamos con la última tanda de audios. ¡Atención! Seguimos jugando e identificando a otro compañero, cuyo color favorito es el negro. Le encanta jugar al fútbol. Su artista preferido es Toby Dolezor, un rapero local. Las personas con las que les gusta estar son Gaspi, Ona y Zoe. ¿quién les parece a ustedes que será? Cuando ella llega, no pasa inadvertida. Amiguera, extrovertida, la reina del celular. Siempre a algún lado un mensaje tenía que mandar. En el diccionario, su nombre aparece relacionado con un color. ¿Quién es? Hola, acá Juaco otra vez. Y ahora estoy pensando en una nena de séptimo grado que es muy dulce y muy atenta, que le gusta el color azul marino, que le gusta cantar, le gusta dibujar. Su cantante favorito es Ed Maverick y le gusta pasar el tiempo con Ona, con Gaspar, con Luca y con su familia. Los primeros dos viven en el mismo barrio que ella. Buenas, mi nombre es Elene. Bueno, a ver si adivinan a qué compañera voy a describir. Su color preferido es el rojo, la actividad que le gusta realizar es la gimnasia artística, su cantante favorita es Ariana Grande y con las personas que le gusta compartir momentos son sus amigos, familia y su perro. Hola, ¿cómo andan? Soy Vicente y hoy quiero describir a una compañera. Para eso vamos a ver qué cosas les gustan. Tengo entendido que le gusta el color verde agua. Le gusta la música trap. Le gusta estar con sus mejores amigas. Y una característica muy especial es que le gusta la equitación. Y eso realmente la ayuda y le parece que es hermoso. ¿De quién estaré hablando? La la la la, pues que nos une de la escuela 324. Soy Gianni, de cuarto grado. Continuamos en La Voz que nos une. Continuamos. Sábado, vamos a ver. Sí. No, sábado 5:30, repetición, nada más. Eso. Estos audios fueron bastante fáciles, ¿no? Sí, me parece que sí. Vamos, chicos, además tienen la ventaja de que ya los demás salieron todos. Claro. Así que es sale o sale. Claro. ¿Hay descripción mía ahí? Tenemos. Es para el final. Es re fácil. Bueno, ¿cómo haría, sí, Fabi, tu descripción? Está todo el día en la radio. Así no. Muy, muy fácil. ¿Habla mucho? Y con un perro que lo sigue para todos lados y si no rompe toda la casa. Así nomás. Y yo agrego que es un as de los botoncitos de la consola. Ay, sí. Bueno, seguimos con este programa. Ya estamos entrando prácticamente en los bloques finales, ¿no? Casi. Casi, tenemos. Todavía nos queda un rato. ¿Con qué seguimos ahora? ¿Y tenemos alguna respuesta? Sí, tendría que agarrar el teléfono para tener respuesta. ¿Lo encontrás, ¿no?, ahí? Sí, tapado aquí de las cosas, debajo de los guiones y los cables. Tengo teléfono. A ver. Selene describió a Maitena. Vicente describió a Bianca. Soy Chiari. Excelente, Chiari. Qué grande, ¿eh? Lore Espósito dice, la descripción anterior a Vicente es Maite. Feliz cumple, Maite. Eso, feliz cumple para Mai. Muy bien. Tengo otro, hermoso rap de la compañera. ¿Puede ser Yanni, la descrita por Vicente? No. Yami. No, Yanni, Yami. No, bueno, entonces no decimos a veces. Tengo más. La que escribió Selene es Maite y Vicente a Bianca. Está bien este, ¿no? Esas dos, sí, perfectas. Esa está perfecto, muy bien. Esa eran fáciles. Nos dice Licó ese mensaje. Tengo uno ahora que sería de audio. Primero de los audios es de Luca, el cuarto de Maite y el quinto de mi mejor amiga Bianca. Está bien, ¿no? Correcto. Muy bien, muy bien. ¿Quién era, Fabi? Rochi. Ah, Rochi. Rochi. Tengo más. A ver, otro de audio. Hola, soy Juli. Y a la última compañera de séptimo que escribieron era Bianca. Sí, ¿no? Perfecto. Muy bien, muy bien. Quedan dos por descubrir. Bueno, tengo otro. El que dice Juaco es Zoe Catalina. Perfecto. Muy sí. Bien. Y ahora queda uno solo. Muy bien. La que dijo Graciela es Manu. La que dijo Juaco es Zoe. Y la que dijo Vicente es Bianca. Me parece que no. Graciela no describió a Luca. Nos queda uno, que es... ¿A quién describió Claudia? Ese es el que queda. Es el pendiente del día. Sí. Tengo más mensajes. Sí, acá uno de audio. Si no cierro el teléfono en este mismo momento. Dale. Acá está. Apareció. Lore Espósito nuevamente nos dice... la descripción borró, mire, borró el mensaje, casi lo leo, se ve que se equivocó. A ver, otro. A ver, les recuerdo que Claudia dijo que era la reina del celular. A ver si eso, con eso, ese dato. Ese por ahí ayuda, ¿no? Sí. A ver. El primero es Luca, creo. El segundo, no sé. La tercera creo que es Zoe. Y la cuarta es Maite, creo. Y la última dice, creo que yo, dice Bianca. Sí, eso está perfecto. Está perfecto, ¿no? Pero seguimos sin descubrir ahí. A quién describió Claudia. Seguimos sin esa. El primer audio describen a Luca. Sí. ¿Está bien? Bueno, ese es otro de los mensajes que había llegado de parte de Santiago. Y creo que por ahora, a ver, acá tengo uno más que es de, este es de audio, a ver. A ver, a ver. A ver de qué se trata. Este es un mensaje para Licó, de su tía Vane, de Buenos Aires. Queríamos decirte, Licó, que te extrañamos mucho, que tenemos muchísimas ganas de verte, de pasar tiempos con vos. Y te mandamos un fuertísimo abrazo. Tengo uno más, a ver si la pegan la que falta. Bianca es la que decía, creo que soy yo, sí, Bianca. Sí. Y acá hay uno más que está entrando, este es de audio, yo sigo insistiendo porque nos quedaría uno ahí sin saber, ¿no? A ver. Yo mientras tanto te cuento. Hola Santi, acá habla Pilar, la mamá de Paola. Te deseo muchísimas felicidades, sos un gran hijo, un gran chico y vas a ser un gran hombre. Ayuda siempre a tu mamá y te deseo lo mejor. En cualquier momento puedo ir de vacaciones. Vamos a ver, es sorpresa. Un beso grande y te quiero mucho. ¿Cómo es sorpresa? Ya no se dice. Sí, eso fue un adelanto. Ya está, entonces. No, fue mentira, lo dije yo eso. ¿Qué me quería decir? Bueno, decimos a quién no descubrieron. Sí. ¿Saben qué? Jorge la descubrió. ¿Ah, sí? A la reina del celular. ¿Quién es? Dijo que es More. La reina, perfecto, Jorge. Bueno, vio el audio que pasé recién diciendo que en cualquier momento vienen, ¿sabe de dónde es? ¿De dónde? De Ushuaia. Es un mensaje de Pilar para saludar a Santi, nos aclara. Así que qué lindo volver a ir a Ushuaia, hace tanto que no voy a Ushuaia. Qué frío. Bueno. Sí, muy lindo para ir a conocer. Usted sabe que hay en verano, por lo menos que cuando yo fui, cuando uno piensa que va a ser todo oscuro, empieza a ser clarito de vuelta. Fa. Así es, sí. Y qué en la Pattaya, donde termina, ¿vio? Donde termina el mapa, así, cuando mira el mapa al fondo, por lo menos cuando yo fui, estaba lleno de conejos. Y se ve así, ¡tac!, se acaba el continente ahí. Así es, sí, es yo hermoso. No conozco. Muy yo lindo, tampoco. Muy ya lindo. Ya vamos a ir, Silvi. Dale, sí, salimos del programa y nos vamos. Sí, vale. totalmente. Bueno, ahora seguimos con estos hermosos mensajes que nos están mandando las familias. Ahora vamos a escuchar a las familias de Naima, de Nacho, de Bianca y de Yamila. Naima, mi hermosa Naima, estás creciendo, dejando la infancia, siempre sonriente, siempre luminosa, siempre creativa con tu mirada y con tus manos. Se termina una etapa tan bella de tu vida y vendrán otras igual de hermosas. Solo puedo decirte que me siento tan feliz de poder disfrutar de tu presencia tan divertida, de sorprenderme cada día con tu sonrisa, con tu alegría. Me siento orgullosa de ser tu mamá, de verte crecer y acompañarte en tu camino. Te quiero tanto, hija mía. Hola, buen día. Mi nombre es Juan. Soy el papá de Nacho. Quiero saludarlo a él y a todos sus amigos y compañeros del cole. Felicitarlos a todos por estar culminando una etapa re linda y comenzando otra con muchas expectativas, seguro. Pero saludarlo particularmente a él porque siento orgullo por él, más allá de lo educativo, siento orgullo de él cómo creció en todo este tiempo en el cole y cómo crecía como persona. Y siempre siendo una excelente persona, un buen chico, un buen hijo. Nada, estoy orgulloso de que siga así en esta nueva etapa, que siga siendo siempre buena persona, que es lo más importante que hay en la vida, y que sea feliz. Que sea feliz siempre, en cualquier etapa que comience, que nunca pierda lo buena persona que es y que siga siempre con esa sonrisa, con esas ocurrencias que nos hace muy feliz, tanto a la mamá, a Loli, como a mí, nos hace siempre feliz, nos saca una sonrisa el pibe. Así que te quiero mucho, hijo, y sos, ya te digo, sos un orgullo para mí de buena persona que sos, chabón. Bueno, un besote grande también para todos sus amigos y compañeros del cole, y también los felicito por estar culminando esta linda etapa. Este mensaje es para saludar a los chicos de séptimo grado de la escuela 324. Es un grupo muy lindo, lleno de amistad, de risas, de proyectos con compromiso. Hoy quiero felicitarlos a todos por su egreso, pero en especial a una personita que quiero mucho, Bianca, que este año me enseñó que aprender también es hacer una huerta, tejer un suéter, cocinar tortas, leer juntas, amar a los caballos, bailar a cualquier hora del día y hacer teatro con TikTok. Y que todo eso la iba a ayudar para orientarse en su próximo paso. Te felicito, Bianca. Estoy orgullosa de vos. Y me encanta ser tu mamá. Te quiero mucho. Le doy gracias a Dios que ya me terminó el séptimo grado. Le deseo mucha suerte para la escuela secundaria. Estoy muy orgullosa de ella. Hola, soy Carla de séptimo grado y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Bueno, y ahora tenemos un regalito más para los chicos y las chicas de séptimo grado. Este no es un regalo material, es un regalo de acción, de juego. Y les cuento que hemos organizado una búsqueda del tesoro. Ahora Claudia les va a contar bien de qué se trata. Muy buenos días, estudiantes de séptimo grado. Ya casi estamos transitando la recta final y queremos invitarlos e invitarlas a realizar un juego el día miércoles 25. El objetivo de esta actividad es encontrar el tesoro. Para lograrlo, podrás hacer la actividad sola, solo o con tu familia, a pie o en bicicleta. Para jugar, es necesario que lleves un celular. Si te llegaras a cruzar con algún o alguna compañera en el camino, para cuidarte y cuidarla o cuidarlo, debes mantener la distancia de 1,50 m. También tendrás un aliado o una aliada que te irá entregando a través del WhatsApp las diferentes pistas. Esa persona te indicará, cuando completes los 10 desafíos, a dónde ir a buscar tu tesoro. ¡Mmm, qué rico! Te preguntarás cómo vas a hacer para jugar. Bueno, Ahora te voy a dar unas instrucciones. A la hora indicada, comunícate con él o la aliada para recibir la primera pista. Descubrí de qué lugar se trata y anda hasta allí y resolvé el primer desafío. Deberás mandar un mensaje para que sea válida tu resolución junto con una foto tuya en el lugar. Recibirás la siguiente pista hasta completar los 10 desafíos. Tu tesoro te está esperando, no te lo pierdas. Oh, qué bueno, ¿puedo participar yo? Me parece que no. No, no, esta vez no, te vamos a no dejar. No puedo ganar chocolate, no puedo ganar helado, no puedo participar, no puedo hacer nada. Esta vez no te vamos a dejar. Voy a terminar. Pero, Fabián, quiero comentarle a los chicos que este audio fue grabado para la semana pasada que tuvimos ese pequeño problemita que no pudimos salir al aire y que la fecha para esta búsqueda del tesoro va a ser el próximo miércoles, o sea, el miércoles 2 de diciembre. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿o sea que puedo participar? No. No insistas porque no. Bueno, tengo mensajes, si les parece. Dale. ¿Quieren que vayamos antes de ir al sorteo? Se me olvidaba. Feliz cumple, Maite. Que la pase súper bien. Soy Chiari. Che, miércoles 25 ya pasó. Bueno, ya dijimos, claro, para el miércoles 2. Claro, miércoles 2. No entendí lo de la búsqueda. ¿Lo pueden decir todo de nuevo? No. Porfa. No, bueno. Hoy estoy con el no así a flor. No te dejo participar. No vamos a repetir. No. Después, tranquilos, les vamos a enviar todas las consignas para participar por el grupo de WhatsApp. Muy bien. Bueno. Igualmente podemos hacer, después ponemos toda la familia, sí. Todo, va a haber un montón de mensajes más cuando nos estamos yendo del programa antes de irnos, pero por ahí podemos hacer, antes de irnos tiramos de vuelta la consigna y recién los mensajes de todas las familias que nos quedan pendientes. Perfecto. ¿Está bien? Así no hacemos el sorteo y me llevo, no, me haces decir no a cada rato, Fabián. Hola, queremos saludar a Santi y desearle muchas felicidades por su egreso de parte de sus tíos Jaime, Aldana y sus primos Joaquín y Luz, que mandan mensaje aquí al 2944-784040. Tengo uno ahora que este es de audio, así que tengo que levantar esto. Hola, primo Santi, qué lindo escucharte. Besos. Sí, Jero. Un beso ahí también. Le mandamos un saludo desde aquí, de la radio. Tengo más mensaje. Qué hermoso programa, dice Roxy. Bueno, muchas gracias, Roxy. Tengo más mensajes aquí que van llegando. Soy Chiara, mensaje para... A ver, vamos a escuchar el mensaje directamente. Hola a Fabi y todos los de la radio. Quería decir un mensaje para Eric. Hermanito, estoy muy orgullosa de vos, cómo avanzas cada día, cómo estás creciendo. Te quiero mucho y espero que tengas mucha suerte para poder seguir en tu camino, y eso, te quiero mucho y estoy muy orgullosa. Soy Chiara Pisi. Ahí le mandamos nosotros también un abrazo a Chiara, otra que fue conductora aquí de programa de radio, que en algún momento, lo bien que cantaba Chiara y lo bien que leía. En algún momento estaría bueno que se acerque nuevamente. Claro, ahora ya es de secundaria. Claro, ¿verdad? Ya no sé si va a venir. Claro, es claro, muy artística, claro. Chiara. Sí, sí, tenemos un recuerdo hermoso de su paso aquí por el aire de la 105.5. Otro mensaje. Creo que la segunda es morena, pero ni idea, dice Bianca. Sí, claro, ahora es fácil, claro. Si ya dimos la respuesta. Claro. Claro, claro, tengo uno de audio ahora, ¿eh? A ver, ¿quién es este mensaje? Hola, soy Jimena, soy la prima de Santi, quiero participar por el sorteo. ¿La prima pueden participar? Sí, también pueden participar, también. Bueno, y acá nos dice Kiara, sí, voy, Fabi, me encantaría. Qué bueno, bueno, después arreglaremos, Kiara, para que te vengas a grabar o a cantar, o por ahí juntarte con otras amigas y pensar en algún programa. Vaya a saber lo que se puede armar, qué bueno. Ese es el objetivo de esta radio, que se vaya armando nuevos grupos y que nosotros, los que estamos haciendo la radio ahora, en algún momento nos vayamos a escuchar la radio a casa. Claro. Ya quede un grupo nuevo. Claro, o Ushuaia, sí, estaría bueno. Digo, Fabi, que tenemos unos artistas y unas artistas en este grupo y en los otros también. Sí, unas artistas, como decía mi abuela, hay unas artistas. Bueno, continuamos con el último tramo. ¿Qué se viene ahora? Aunque usted no lo crea. Y yo iría por el sorteo, ¿no? Se viene. ¿Vamos ahora a hacer el sorteo? Sí, hay que. Porque mire, si usted dice que hay sorteo y después no hacemos el sorteo, sabe la que se anda, ¿no? Bueno, vamos al sorteo entonces. A poner una cortina un poco más de sorteo, ¿no? Están king, king, king, king, king, king, king. Y ahora sí se viene el sorteo con la cantidad de premios que tenemos. No sé cómo vamos a hacer para organizarnos en el día de hoy, pero ustedes dirán. Fabi, vas a ser el responsable de decir números. Número, bueno, a ver. Mirá, vamos a sortear primero las pizzas, sí. Después las medialunas, sí. Después el helado, después el chocolate y en quinto lugar la orden de compras de Hecho en los Coldwes. Bueno, ¿te parece? Bueno, perfecto. Deje el helado, a mí me gusta dejar el helado para el final. El helado para el final, sí, perfecto. Sí, el helado para el final. Entonces vamos a hacer un enroque de 3x5 y en el tercer lugar va a ir la orden de Hecho en los Coldwes y al final son, el helado. Son dos órdenes, dos de 300 órdenes. Pesos, claro. Perfecto. Claro. Bueno, arrancamos entonces. Tengo que decir números. Número del 1 al 34. 27. Otro. Número del 1 al 34. De vuelta. Sí. 14. Otro más, Fabi. 9. Otro más. 21. Sí. 16. Sí. Y uno más. Ah, uno más. 29. Bien. ¿Viste? Que vos querías participar en la búsqueda del tesoro, no te dejamos, pero te dejamos en el sorteo. Está bien, está entonces, bien. Mirá, sí. Hago así. El número uno que dijiste es el 27. El premio es para Juli. ¿Y Juli qué se ganó? Se ganó las pizzas. Muy bien, Juli se ganó las pizzas integrales. Juli es Julián, ¿no? Tendríamos que ir anotando, ¿no? Sí. Sí, Julián. Tendríamos que ir anotando porque yo después me pierdo. Sí, acá los tenemos igual. Bueno. El segundo premio, el número 14, ya te digo. ¿Sabés quién se lo ganó? Se ganó unas medialunas riquísimas. Rochi. Upa, una docena de medialunas de la, ¿no? Integrales también. ¿Qué son? ¿De dónde son las medialunas? Son la mamá de... Bueno, después igual le van a pasar el dato cómo ir a buscarlo. Perfecto, claro que sí. Perfecto. Muy bien. Después venía la orden de compras, el número 9, se lo ganó Juliana. Muy bien, Juliana, ¿y qué se ganó? La orden de compra de 300 pesos, que esas órdenes de compra, de hecho, en los códigos pueden cambiar por un valor, un producto por un valor igual, o por ejemplo, hay algo que sale más plata, puede usar esos 300 pesos para como parte de pago del valor de lo que quiera comprar. Buenísimo. Acá me aclara Jorge, las medialunas las donó la mamá de Nacho. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y vamos por el cuarto premio? Sí, tiene el otro bono de Hecho en los Coldwes, ¿no? El otro bono de Hecho en los Coldwes. Sí. ¿Y eso dónde lo retiran, el eso bono? Eso me tienen que pasar los números a mí, yo se los paso a Hecho en los Coldwes y se comunican directamente. Perfecto. Entonces, y de Jauja, digamos, mientras ustedes terminan ahí de acomodar, que Jauja es el Jauja del centro. Porque si van acá al Jauja del 4 o 5 no tienen ni idea porque es donde está el dueño de Jauja, digamos, es allá en el centro, al lado del Teatro La Baita. Perfecto. Ahí tienen que ir. Que nosotros después nos ponemos de acuerdo, le damos un bono con el número de documento y todo y ahí lo pasan a buscar. Perfecto. Así sería. Bueno, entonces nos está quedando el helado, el medio kilo de chocolate. ¿Medio kilo de chocolate? ¿No será mucho medio kilo de chocolate? Es bastante. ¿No? ¿Sabés quién se ganó ese chocolate? ¿Quién? Ya te digo, Fabián. El número 21. Espera, el número 21, ¿sabés quién es? ¿Quién es? Santiago. ¡Fua! El primer Santiago que dijiste. El primer Santiago. Que había otro después. Sí. Bueno, ahora buscamos. Después tenemos el siguiente premio, número 16. ¿Cuál se viene ahora? Que es el la otra orden de compras, de hecho, en los Coihues. Sí. Se la ganó Nahuel. Muy bien, muy bien. Y por último... Espere, no diga. ¿Qué viene ahora? ¿El helado? El helado. Te vas a reír. El helado se lo ganó Nacho. Mire usted, qué grande Nacho. Muy bien, muy bien. Comparte las medialunas y se gana el helado. ¿Se puede dos premios? No, no. Ellos fueron donaron las medialunas y viste cómo todo vuelve en la vida. Muy bien. Perfecto. Ahora entendí. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿podemos repetirle el listado de premios? ¿Los tiene anotados? Sí, a ver. Entonces, ganadores empezamos de abajo hacia arriba. ¿Con cuál fue? Bien. ¿Las pizzas el primero? Sí, ¿de abajo hacia arriba? Sí. Así ya se van acordando los ganadores. Ganadores de las prepizzas integrales. Las prepizzas se las ganó Julián. Sí. Las medialunas se las ganó Rochi. Una de las órdenes de compra se las ganó Nahuel. Sí. La otra orden de compra se la ganó Shuli. Sí. Si me equivoco... Ella me mareé yo. Si se equivoca, el chocolate le doy la dirección se de lo su casa. Ganó Santiago. Sí. Y el helado se lo ganó Nacho. Muy perfecto. Bien, muy perfecto. Bien. Faltó un audio que es el de la Mullén. Vamos a ir con eso entonces. Vamos con el audio de la escuela sí. A Mullén. Sí. Hay una invitación que nos están haciendo, en realidad se las están haciendo a los chicos y a las chicas de séptimo grado, para mañana participar de un encuentro. Mejor escuchemos el audio. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Eva, soy estudiante del Colegio Mullén y también soy parte de la Federación de Estudiantes Secundarios, o más conocida como FES. Y mañana, por la mañana, a las 11 horas, vamos a estar realizando un encuentro en conjunto con otros compañeros y otras compañeras para charlar acerca de distintas escuelas en las que están anotados y anotadas. Así que los y las invito a que participen y podamos tener un lindo encuentro por un grupo de WhatsApp. Les mando un saludo y espero verlos y leerlos mañana. Bueno, interesantísima invitación. Ojalá la aprovechen porque es buenísimo para que puedan enterarse de todo eso. Bueno, chicos y chicas, tenemos un regalito más de parte de todos los maestros y maestras de séptimo. Esperamos que lo disfruten mucho, mucho, mucho. Vamos a ir terminando este programa, pero este regalito les va a encantar. El día de verano, por Mary Oliver. ¿Quién creó al mundo? ¿Quién hizo al cisne y al oso negro? ¿Quién dio forma al saltamontes? Me refiero a este saltamontes. El que acaba de saltar en la hierba. El que ahora come azúcar de mi mano. El que mueve las fauces de atrás para adelante y no de arriba abajo. El que mira alrededor con enormes ojos complicados. Ahora levanta una de sus patas y se lava la cara cuidadosamente. Ahora de pronto abre sus alas y se va flotando. Yo no sé con certeza lo que es una oración, sin embargo, sé prestar atención y sé cómo caer sobre la hierba. Cómo arrodillarme en la hierba, cómo ser bendita y perezosa. Cómo andar por el campo, que es lo que llevo haciendo todo el día. Dime, ¿qué más debería haber hecho? ¿No es verdad que todo al final se muere y tan pronto? Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Caigües. Y ahora sí entramos en el tramo final de La Voz que nos une de este programa especialísimo dedicado a séptimo y protagonizado por séptimo grado entre todos los que y todas las que participaron de la escuela, de las familias. Decirte que si lo querés volver a escuchar va a estar el sábado a las 5:30 de la tarde en el aire de la 105.5 y después, como todos los programas, está subido a alguno de los lugares virtuales que tiene la escuela. Bueno, sí, vamos llegando al final de este hermoso programa, con un montón de cosas, cosas por hacer, cosas, recuerdos, y bueno, queremos agradecerles la participación de los chicos, de las chicas, de las familias que enviaron sus audios, de los maestros y las maestras, de Fabián, que sin Fabián, ¿qué haríamos? Y bueno, y nos quedaron muchas cosas sin pasar, ¿no? Así es, nos quedaron un montón de audios todavía que las familias fueron mandando. Entonces, vamos a ir cerrando el programa, pero les invitamos a que no se vayan, se queden conectados, escuchando todas las cosas lindas que tienen para decirles. Les mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte. Y antes Fabián había prometido repetir lo de la búsqueda del tesoro para que les quede un poquito más claro, y recuerden que la fecha va a ser el próximo miércoles, el miércoles 2 de diciembre. Bueno, sigan conectados a la radio y escuchando todos los mensajes que enviaron sus familias. Aquí desde la radio agradecemos Silvina y Mercedes por estar en este programa, y en ustedes a todos los y las docentes que fueron pasando por todos los programas de este año tan particular, ¿no? Donde hemos armado este formato que, como decían ustedes, lo importante es estar junto a la familia, a los chicos y a las chicas, y esperemos eso, que la radio haya servido para hacer un nexo, para mantenernos en contacto. Y que el año que viene, todos los que no vinieron este año tienen que venir. Un abrazo grande, muchísimas gracias como siempre a todos los docentes, a la familia, al personal directivo de la escuela y a todos y todas las que trabajan en la escuela en alguna de las áreas. Un verdadero placer desde la radio ser parte de este proyecto. Así que un gusto. Gracias, Fabi. Gracias. Nos vamos entonces con el mensaje número... Mire, vamos a decirlo. 3, había 90 audios. Había 90, hoy. Lo sé muy bien. Sí, 90 audios. Estamos en el número 59, que es la repetición de la búsqueda del tesoro. Sí, y yo después tiro así algunos mensajes más que fueron llegando, y después los mensajes de la familia. ¿Le parece? Me parece perfecto. Bueno, gracias, cerramos a todos. El aire. Chau. Chau. Muy buenos días, estudiantes de séptimo grado. Ya casi estamos transitando la recta final y queremos invitarlos e invitarlas a realizar un juego el día miércoles 25. El objetivo de esta actividad es encontrar el tesoro. Para lograrlo, podrás hacer la actividad sola, solo o con tu familia, a pie o en bicicleta. Para jugar, es necesario que lleves un celular. Si te llegaras a cruzar con algún o alguna compañera en el camino, para cuidarte y cuidarla o cuidarlo, debes mantener la distancia de 1,50 m. También tendrás un aliado o una aliada que te irá entregando a través del WhatsApp las diferentes pistas. Esa persona te indicará, cuando completes los 10 desafíos, a dónde ir a buscar tu tesoro. ¡Mmm, qué rico! Te preguntarás cómo vas a hacer para jugar. Bueno, ahora te voy a dar unas instrucciones. A la hora indicada, comunícate con él o la aliada para recibir la primera pista. descubrí de qué lugar se trata y anda hasta allí y resolvé el primer desafío. Deberás mandar un mensaje para que sea válida tu resolución junto con una foto tuya en el lugar. Recibirás la siguiente pista hasta completar los 10 desafíos. Tu tesoro te está esperando, no te lo pierdas. Y ahora, antes de irnos y pasar a los mensajes de la familia, vamos a leer un par de mensajes que han llegado al final del programa para que no queden afuera en este programa tan especial. Un audio. Hola FM Los Coihues, quiero saludar a Santiago Vilpán, me enteré que hoy se egresa, así que quiero mandarle un fuerte abrazo de parte de Sole y le deseo mucho, mucho éxito a partir de ahora. Beso grande, Santi. Seguimos con más mensajes. A ver, ¿cómo recibo el premio? Dice acá, bueno, ahora se van a estar comunicando con los que han ganado el premio. Este que dice cómo recibe el premio es Nahuel. Te van a estar avisando, Nahuel, cómo recibís tu premio. Hola, buenas tardes. Quisiera saludar a Santiago Vilpán, que egresa de la escuela. Mandarle muchas felicitaciones y mandarle un abrazo grande. Decirle que continúe con sus estudios y que le deseo lo mejor de la vida. Bueno, mi nombre es Isabel. Lo quiero mucho y que le deseo todos los éxitos. Gracias. Saludos para todos. A ver si queda algún mensaje más. No, ya estamos, creo. Hola, soy Juli. ¿Gané el bono donde lo retiro o qué hago? Juli sí ganó un bono, ¿no? De los de bonos de 300 pesos. Bueno, Juli, se van a estar comunicando con vos de Hecho en los Coihues para entregarte el bono que has ganado. Otro mensaje, qué bello programa. Gracias por el cariño que se siente detrás de esos micrófonos. Santiago está feliz de haber ganado los chocolates. Un beso grande, Malen. Tengo otro mensaje y creo que con este ya nos vamos. ¡Qué alegrón! Gracias. Y las prepisas y medialunas que le pasen mi celular y yo se los entrego directamente. Nos dice ahí quien hace las prepisas. Último de los mensajes, creo. Dice, hola, quisiera mandarle este saludo a Nayara Silveira. Soy su tía Miki. A ver, Miki. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Soy la tía de Nayara y quería mandarle un saludo muy grande a todos los egresados 2020 de la Escuela 324. Sobre todo a mi sobrina, ¿no? Obvio, a Nayara Silveira le mandamos un abrazo gigante. Quería decirle que la extrañamos un montón, que no nos vemos desde el verano. Ojalá que nos podamos ver pronto y darle el abrazo y el regalo que se merece por terminar la primaria, que es algo muy importante. Ojalá puedan, más allá del contexto, disfrutar todo lo bueno que vendrá. Un beso gigante a mi sobrina hermosa, que la extraño un montón, desde acá de Buenos Aires. Toda la familia está esperando poder volverla a ver y abrazarla. A ver si hay algún mensaje más y si no, ya estamos cerrando. Lindísimo el programa, saludos de toda la familia. Así que ahora sí, nos vamos entonces con los audios que nos quedaron pendientes de las diferentes familias que fueron mandando aquí al 2944-7840. Te repetimos que este programón de séptimo grado lo podés volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde. Hasta la semana que viene. Buenas, quería saludar a las niñas y los niños que terminan esta etapa escolar. Saludar también al grupo de docentes que pudo llevar adelante este año lectivo tan particular. Saludar en especial a Juliana, que es mi hija. Bueno, muy contento por este momento, a pesar de que el final fue un poco diferente. Creo que, mejor dicho, estoy seguro de que tienen muchos momentos para recordar y para atesorar, así que creo que esto no empaña nada. Y bueno, para la nueva etapa que comienza, que la emprenda con felicidad, con ganas, que va a haber que poner empeño, esfuerzo, pero siempre con mucho amor y felicidad se va a llegar a buen término. Así que bueno, un saludo grande a todos, muy contento por este momento y bueno, a disfrutar. Chau, chau. Somos los abuelos Marta y Tito, de Nacho Rivero. Queremos desearle en este pequeño audio lo mejor en esta nueva etapa que inicia el año que viene, y lo mejor también la despedida de este lindo grupo que ha tenido suerte de estar desde el jardín. Así que bueno, le deseamos una buena etapa y una linda despedida junto al grupo, ojalá que se pueda, ¿no? Así que un beso enorme para Nachito. Hola, soy el Abu de Nachito, así que bueno, le deseo lo mejor tanto a mi nieto como a todos sus compañeritos de que arrancaron del Leru Leru para adelante. Algunos, bueno, siguieron otro rumbo, pero muchos son compañeritos de ese entonces, y bueno, que terminan una etapa. Y bueno, lo mejor para la próxima que comienza el año que viene. Así que un besito para todos. Y muchas gracias a todas las maestras que les ha tocado durante todos estos años. Y también, bueno, al equipo directivo de la escuela de Villa Los Coihue. Gracias, gracias a todos. Bye, bye, ñahue. Chumlei mean fachantu. Pachichipantu meota, huechor paita mi kimeltun. Ayukule ninche, ayukule ñañipiuke. Peo mangen maita y mika, ayukule milimai. Pachichipantuta, huechor paita, conta mi zumu. Tami. Kimelton, welu katripanto meo ta kompuai mi kachilkatun secundario meo kompuai a fui mi peo mangel y maika kumen neguento le a fui mi kumen ay a fui mi tatizungun e mi mutenta mi piel meo chuchiruputa azul y a fui mi tami y nadie fiel. Huelo neguento le hay mi muten. Comero poni hay mi ñahue. Feipi le ñira que suam. Cachen piafun. Ayukule muten. Pero man le maita neguento un epeta mi puyu. Tami calul com le mai. Cantu. Comechen hay mi. Comezo mon hay mi tati. Amule peli mai com tami. Kimeltun le mai. Fei pileñi ra que santa fachanta. Peucay al maí. Hola, habla Romina, tía de Santiago. Bueno, Santi, quiero saludarte. Quiero felicitarte por tus logros hasta ahora. Que ahora comienza una nueva etapa. Que sigas estudiando. Que con mucho esfuerzo vas a poder seguir como hasta ahora. Bueno, muchas felicidades. Te saluda tu prima Jimena también. Hola Rochi, soy tu abuelita que te ama con todo el corazón. Te felicito que ya terminás primario, pasás el secundario. Te amo, te extraño. Sos la música de la familia. Un beso, te mando un beso enorme, enorme, y te quiero muchísimo. Hola, ¿cómo les va? Soy Bernardo, el tío de la bella Irupé. Bueno, se termina una etapa hermosa de la primaria, que por ahí no termina de la mejor manera, pero que después, cuando seas grande y lo recuerdes, va a quedar como una simple anécdota. Te quiero mucho, lo mejor, y éxitos para lo que viene. Hola, este mensaje es para Bianca, de la abuela Baba. Bueno, estoy muy feliz que hayas terminado el séptimo grado y lo único que quiero es que seas muy feliz. Te mando un besote. Hola, enviamos este saludo para Juliana Ledesma, felicitándola por este egreso y desearle mucha suerte en esta nueva etapa. Te mandamos muchos besos y abrazos, tus tíos y primas desde Puerto Madryn. ¡Te queremos, Juli! Santiago, tu abuela Mariela te saluda por haber terminado el séptimo grado. Tu abuela Mariela y tu abuela Rosa, saludamos. Estamos contentos de que has terminado el séptimo grado y ahora empezás una nueva etapa con la secundaria. Y quiero que sepas que siempre vamos a estar con vos, con tus abuelos. Siempre vamos a estar apoyando en todo lo que podamos, mamá, como lo hicimos siempre. Junto a tu mamá y a Paola. Y quiero que te pongas todas las pilas para terminar en la secundaria, porque es algo muy importante en la vida, ¿sí? Para el futuro será importante, ¿sí? Siempre tienes que estudiar, mamá, para ser alguien en la vida. Nunca te olvides de eso, ¿sí? Estamos todos con vos, tus abuelos, tu mamá y Paola. Sí, hijito, te quiero mucho, te amo, que Dios te bendiga, suerte, ahora y siempre. Soy Marta, abuela del cariño, vecina y amiga de una personita adorable, hermosa por dentro y por fuera, Irupé, a la que le deseo lo mejor en la nueva etapa que comienza. Igualmente a todos sus compañeros, egresados del séptimo grado. Valoro muchísimo la escuela de nuestro barrio, docentes y directivos. Abrazo a todos. Bianca, felicitaciones por los logros. Un beso grande de tu abuelo, Adolfo. Mi dulce niña, termina una etapa. Comienza otra muy importante. Es un momento de cambios. Fue un año muy especial, donde no pudiste disfrutar con tus compañeros, pertenecer al grupo más grande de la escuela. Trabajamos mucho juntas y medio entre vos fundamentalmente y yo un poquito, cursamos séptimo grado. Mira, a mi edad, volver a cursar séptimo grado es medio loco, ¿no? Pero lo hice con mucho gusto. Aprendí cosas también. Fundamentalmente, pude conocer mucho más a mi nieta. Te quiero mucho. Sos muy sensible y tenés un potencial enorme, enorme. Y te tenés que animar a volar. Vos podés volar. Tenés una imaginación maravillosa. Feliz comienzo de una nueva etapa. Ah, muy buena la radio. Bueno, un abrazo para todos los egresados, en especial para nuestra prima Juli, de parte de tus primos de Buenos Aires, de Tapiales. Juli, somos Danilo, Juan y Emma y te queremos desear lo mejor en esta etapa y siempre te queremos mucho. Te mandamos un abrazo grande y que la pasen muy bien. Hola Lid, ¿cómo va? Te mandamos muchas felicitaciones acá desde Buenos Aires por terminar el primario. Esperamos que haya sido una hermosa etapa y con confianza que ahora se viene lo mejor. Éxitos en el futuro, te queremos mucho. Bueno Lid, estás terminando una etapa que estuvo buenísima y como dice el tío, se viene una increíble, va a ser probablemente de los mejores años, disfrútalos un montón, van a tener puntos muy muy altos, algunos tal vez un poco confusos y otros bla, pero bueno, disfrútalos mucho, tenete confianza, vas a poder sobrellevarlos, vas a poder tomar las decisiones correctas y nada, acá estamos para acompañarte y te queremos un montón, te queremos. Adiós. Hola, habla Romina, tía de Santiago. Bueno, Santi, quiero saludarte. Quiero felicitarte por tus logros hasta ahora. Qué bueno que ahora comienza una nueva etapa. Que sigas estudiando. Que con mucho esfuerzo vas a poder seguir como hasta ahora. Bueno, muchas felicidades. Te saluda tu prima Jimena también. Besos. Hola, Juliana. Bueno, de acá, de Esquel, tus abuelos te desean éxito en tu nueva etapa, que puedas cumplir tus sueños y toda la suerte. Un beso grande de tu abuelo. Felicitaciones, Juli, por esta etapa que finalizaste. Un beso grande. Un beso. Este es un mensaje para Bianca. Queremos decirle que estamos muy felices y orgullosos por verla cumplir esta etapa y pasar a la próxima. Deseamos, Bianca, que sigas siendo tan emprendedora y entusiasta, pero sobre todo que seas muy feliz, ahora y toda la vida. Te queremos con todo el corazón. Pronto nos vamos a abrazar muy fuerte para festejar tu egreso. Este es un deseo de tus tíos y primos de San Martín de los Andes. Te queremos, Bianca. Felicitaciones. Hola, hola. Soy Fede, el primo más grande y añoso de Irupé. Y en representación de toda la familia de Entre Ríos, quería hacerle llegar un saludo a Iru, felicitarla por haber egresado en este 2020. Te queremos mucho, Iru. Has culminado una etapa muy importante de tu vida. Irupé, te prometo crecer, es decir, no dejar de soñar, con un mundo mejor donde no haya un gurí que no sea feliz. Irupé, canción de amor, risa de miel, amaneció otra vez. El alba siempre nos regala un zorzal, una cordina, una nostalgia, un chamamé. Gota de lluvia, aterida en un jazmín, luna dormida en el regazo de mi ayer. Irupé, te prometo crecer, es decir, no dejar de soñar con un mundo mejor donde no haya un guri que no sea feliz. Te quiero, Iru. Felicitaciones a todos los egresados. Hola, buenos días. Soy Moni, la tía de Irupé. Quiero mandarle un abrazo enorme, un beso gigante, un millón de corazones y desearle lo mejor en su egreso y en su ingreso a la secundaria y a esa otra etapa de la vida también. Así que un beso enorme, Iru, te quiero mucho, sos divina y nada, ya me lleno de emoción. Así que nada, te quiero mucho y espero todo vaya bien. Qué bueno cómo creciste de rápido. Besitos. Bueno, este mensaje es para Bianca. Te felicito, egresada. Soy Mila. Felicitaciones y te mando un beso. Soy Sofía. Bueno, bonita, la madrina está muy, muy contenta de que haya llegado este momento en tu vida. Te mandamos un beso grande y vamos por más. Te quiero. Hola, este saludo es para Juliana Ledesma, de los tíos y primos de Aldo Bonzi, provincia de Buenos Aires. Bueno, Yu, felicitaciones por este egreso. Estamos muy contentos de poder compartir esto con vos y te deseamos lo mejor para la nueva etapa que vas a emprender. Te queremos mucho y bueno, hermosa, seguí creciendo así, linda, sana y feliz. Te deseamos lo mejor. Un beso y abrazo grandísimo. ¡Felicitaciones, Yu! ¡Buen egreso! Este mensaje es para saludar a mi nieto Santiago, felicitarlo por haber terminado sus estudios primarios. Decirle que siempre lo vamos a acompañar en todo. Querida Bianquita, los nonos te felicitamos por haber terminado tan bien esta etapa de tu vida. Te deseamos lo mejor en la próxima, que será diferente y hermosa también. Sos muy capaz. Sabemos que vas a aprovechar todo lo nuevo que te irá presentando. Te queremos muchísimo. Te mandamos un beso enorme. Bueno, yo mando un saludo para Yuli y un abrazo de 1.600 kilómetros desde Buenos Aires. Con muchísimo amor, la tía Titi, que se pone muy, muy contenta de que termines tu primaria, Yuli. Te quiero mucho y te felicito. Un beso grande. Hola, Santi. Te habla tu tía y tu madrina Macarena. Te quiero desear lo mejor en esta nueva etapa de la secundaria. Que estudies mucho. Nada, te amo. Te mando muchos besitos, ¿sabes? Te quiero mucho y mucha suerte en esta nueva etapa. Hola, yo soy Claudia, tía de Irupé, la florcita más bella de la familia. Quería aprovechar para saludarla, mandarle un abrazo muy fuerte y un montón de besos por su egreso de la escuela primaria. Y decirles a todos que ustedes son los diferentes, los que hicieron el año de otra manera, que demostraron que se puede hacer las cosas igual, y que el futuro les sonría y puedan cumplir todos los sueños que tienen hoy. Muchos besos para todos y uno muy, muy grande para Iru. Hola, Yuli. Queremos saludar acá a los tíos y primos de Esquel, a Juliana Ledesma. Queremos decirle que la extrañamos mucho, tenemos muchas ganas de verla. Y que la felicitamos por su egreso de séptimo grado. Le deseamos lo mejor en la nueva etapa que va a comenzar. Y bueno, un abrazo grande y felicitaciones para Yu. Hola, Yuli, te queremos mucho, que te vaya bien. Hola, Yuli. Hola, Yuli. Hola, soy el Abu Yuli, abuelo de la hermosa Irupé. Felicitándola al haber cumplido una etapa. Le envío muchos besos y un abrazo grandote. Hola, soy Rosana, tía de Irupé. Quiero saludar a la IRU y a toda la gurizada de la promo 2020 que están finalizando en este año histórico tan particular su escuela primaria. Les deseo lo mejor y adelante, siempre adelante. IRU, te quiero muchísimo. Felicidades. FM Los Coihues 105.5.